Bueno, pues bienvenidos al episodio 124. Grabamos el 123 un poco a modo de prueba de la nueva plataforma, así que era bastante breve y nos quedamos con ganas de hablar de juegos, que de eso se trata. Así que hoy volvemos con un podcast con una estructura un poco más habitual, pero bueno, siempre dentro de nuestro desorden y con nuestras cosillas. Hay muy pocos comentarios del programa anterior, pero bueno, los leo rápidamente y ya está. En Whistle nos da las gracias por el programa y dice que aunque es un caos entero, pues que al final queda muy entretenido y que le encanta la incorporación de Calvo, así que fenomenal. Hay otro comentario un poco más largo, es de un anónimo, en el que nos explica un poco qué le parece las interacciones entre nosotros. Bueno, hay una crítica bastante constructiva y muy educada, así que esto, cero problemas con ello. No, vamos, ya le contesté muy amablemente y acepto las críticas e intentaremos trabajar en lo que dice, lo que consideremos que podemos arreglar o que nos queremos arreglar y ya está. Pero vamos, de esta manera da gusto, la verdad, que te digan las cosas que le parece mal a la gente. Gabriel Ruiz Díaz nos da las gracias por el programa y nos saluda desde Montevideo, que joder, la verdad es que Uruguay es un sitio que me llama la atención, a ver si algún día puedo visitarlo, porque siendo un país tan pequeñito, rodeado de esos monstruos y bueno, es como un sitio como muy especial ahí en Latinoamérica que me llama la atención. Los triquis tienen una visión súper pesimista y mucho hate del mundo de la afición ahora mismo, con los 5.000 juegos que se editan y se olvidan, sacar todas las expansiones de golpe, lo del miedo ese de quedarse fuera y no conseguir los juegos, que bueno, que tiene un momento como muy, que no le gusta mucho cómo están las cosas, pero bueno, es lo que hay que vivir con ello. Y por último, Lupicita, al hilo del, bueno, nos da las gracias, y al hilo del Beyond the Sun, dice que ha oído por ahí que se va a reeditar con un arte nuevo y que quizás es el motivo por el que maldito no lo saca ahora. Así que bueno, ojalá sea eso y los que quieran Beyond the Sun pues puedan hacerse con él en un futuro. Muchas gracias por la información y nada, sin más, empezamos. Me molesta en la cuenta atrás en este sistema. Te molesta, tienes que cambiar la plataforma esta para. O sea, a mí me pone loco eso, ¿eh? A mí me ha molado. Bueno, bienvenidos al episodio 124, ¿no? De Punto de Victoria. Conmigo, como siempre, Gabriel Mipelchet. Bueno, en realidad hoy no está Gabriel, pero como para lo que le dejamos hablar normalmente, pues no se va a notar. Así que conmigo también, Pritcher Ras. Muy buenas, por decir algo, yo que sé. Y Javier Calvo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues sí, hoy Gabriel. Javier Calvo y conmigo y con mi Pelchef, todos nosotros en espíritu, el señor Pablo de Punto de Victoria, el dueño del cortijo. El Juanito Oriazábal de. Bueno, venga. Juanito Oriazábal. Ya lo hilarás. Me faltan dedos, ¿o qué? Luego, cuando estés en la cama, ya lo vas viendo. Ya tú esto ya lo maduras luego, más adelante. Pues nada, Gabriel hoy no está con nosotros porque está. Básicamente estaba muerto de sueño y tal, y está el pobre machacado. Y es una pena porque juro que yo hoy, después del último episodio, porque encima además el pobre no tenía cámara, con lo cual, si normalmente le dejamos hablar poco, en el último, la verdad es que es terrible, no habla nada el pobre, y yo venía, que luego nunca me sale, con el propósito de enmienda de que hoy hablara él más. Pues nada, hoy no pude grabar, así que nada. Tenemos nueva sección, sí, chavales. Se notó, lo de que estuviera sin cámara. Ah, tenemos nueva sección. ¡Vamos! Tenemos nueva sección. Dime que la ha propuesto el Calvo y es la primera propuesta que le acepta. Ya no propongo nada de este programa. No, he decidido que para que la audiencia nos conozca mejor, os voy a hacer de vez en cuando. Bueno, podéis hacerla vosotros también, pero hoy no, porque no sabéis de qué va esto. Preguntas de costumbrismo. Acerca de qué opináis de cosas. Preguntas de costumbrismo. Sí, tío. Acerca de qué opináis. Nada que ver con juegos. Acerca de qué opináis de cosas. Que me parecen como vitales. Porque el otro día me surgió. Perdón, un momento. Creo haber comentado ya en algún momento que estás leyendo demasiada mierda de libros de autoayuda. Nah, estás columpiando. Cuando te diga lo que te va a preguntar, vale. No te va a parecer. No. Esto, ten cuidadito con lo que preguntas, que respondemos. Sí, o sea. Que a lo mejor hasta te rebota la pregunta. Os pido. No, yo voy a responder también. Os pido. En realidad es un estudio de mercado. Bueno, de mercado, no, de social. Os pido brevedad y, por favor. Pulcridad, ¿se puede decir en el lenguaje? Bueno, que no seáis muy brutos. Porque es que el otro día yo pensaba que era una cosa que no admite debate, pero vosotros. Joder, me temo lo peor. Estoy cagado. Nos vas a meter en un jardín que flipas. Sí, sí, sí, sí, sí. No. A la hora de... Ten en cuenta que la gente sabe dónde trabajo yo. Dónde trabajas tú no sabe nadie, pero puedo dar tu dirección, ¿vale? A la hora de orinar, ¿lo hacéis de pie o sentados? Y cuando hago la pregunta es porque no está tan claro como creéis. Pues depende. No, hombre, sí, en tu casa, en un váter limpio, ¿sabes? Ya, sí, no, ¿sabes? No, sí, en mi casa depende. Ya, sí, no. Pero ya. Claro, has pedido pulcritud bueno. En la respuesta. No, si tú vas solo a orinar, ¿lo haces de pie o sentado? Depende. Ostras, pues ya. Hay circunstancias en las que lo hago de pie y hay circunstancias en las que hago sentado. ¿Quieres que...? Sí, claro, te lo está preguntando. Me has pedido brevedad, pero vamos, Calvo está aquí hinchando pecho, está deseando contestar. ¡Hombre! No sé. Venga, Pritcher, responde, que voy yo. Responde. A ver. Pues si me levanto en mitad de la noche medio sobao y posiblemente... Ah, para no fallar el tiro, vale. Claro. Sí, pero de forma normal de pie. Y hay veces que ni enciendo la luz, porque, o sea, ostras, esto es de formación... Claro, esto es de formación profesional total, de haber trabajado 16 años a turnos, noches y demás. Y es como vea luz, como vea la hora que es, como vea tal, lo mismo ya no me vuelvo a dormir. Y voy cual zombie, me siento y me veo a oscuras. ¿Te vale? Muy bien, vale. Y no es la única circunstancia en la que vuelvo. A ver, el señor Calvo... Bueno, pues me alegro mucho que me haga esta pregunta porque llevo tiempo queriendo contestar esta pregunta. Yo también me he alegrado mucho que me hagas esta pregunta. Sí. Llevo años esperando que me hagan esta pregunta para contestar, así que lo celebro muchísimo. Y antes de contestar la pregunta, decirte que para mí este programa es como los Reyes Magos y Papá Noel todos juntos en el mismo momento. Porque siempre que estoy aquí, no sé de qué va. No sé qué va a pasar, se te ocurren temas bizarros. Hoy hay una nueva sección que posiblemente nos saque los colores a todos. No vuelva a salir en el próximo programa. No, siempre tiene que ser de esto. Es que me ha venido. O sea, es que me ha generado debate. No, fantástico, fantástico. Si cada vez venir aquí es un premio para mí. O sea, es un regalo. Así que un don, una dádiva. Muy bien. Bueno, a lo que voy. Yo mayormente me he sentado. Casi ¿ves? Siempre me he sentado. ¿Por Dios. Qué? Porque soy muy vago. Principalmente, primero es para no errar el tiro, y porque si me siento, puedo utilizar el móvil pues para ver, así me entretengo un poco y hago una mini pausa. Pero para el rato... Bueno, o sea, que en el trabajo me has... No, en el trabajo es la única circunstancia en la que meo... Y ya que sacas este tema, me surgen dos más alternativos. Cuando tú vas a un meódromo y hay cuatro meódromos, ¿dónde meas tú? No, he pegado a la pared. Pegado a la pared, vale, pero ¿en un extremo? Hombre, sí, claro, no, está pegado a la pared. Sí, hay que minimizar los riesgos. Vale, bien, muy bien, fenomenal. Y si ya está ocupado por alguien, ¿dónde meas tú? No, tienes que mear el más separado posible, el que menos posibilidades haya de que se te ponga gente al lado. Vale, sí, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Eso convencionalmente es así. Bueno, pues yo tengo un compañero que se pone al lado porque dice que si es de mala educación dejarte solo. Le digo, vamos a ver, que no te acerques que te reviento. Yo vi una vez, había un podcast, alguna de esta gente que hace cosas raras, no como nosotros, que justo era de juegos totalmente normal. Un minijuego de navegador que ponía como un baño, ¿no? O sea, sí. distintas distribuciones de baños y en cuál había que orinar. En plan, en función de si había gente, si no había gente, cuántos había en la fila, no sé qué. Y rollo, moraba mogollón porque acertaban todos, menos el último caso que ya era infumable. Las dos esquinas ocupadas, otro en medio, tal. ¿En cuál eliges? Pero en general daban siempre... Bueno, la segunda parte de la historia que te quería comentar es, no ya solo qué baño elegirías, luego es, el papel higiénico lo pones. ¿Que salga hacia adelante o que salga hacia detrás o indisoluble? Tiene que salir hacia adelante. Si sale hacia atrás, tampoco le voy a dar la vuelta al rollo, pero sí. ¿No? No le llego a dar, no. Tiene que salir hacia adelante. Hostias. No, yo lo pongo, sí, pero en mi casa peligro de muerte, el que ponga el rollo para atrás... A ver, he dicho que no seamos muy, muy oscuros, pero a mí el rollo de papel higiénico me dura tres puestas, pero... Esto es por ser el especial no, de Navidad. No, todo esto viene... No has contestado. ¿Tú entonces claro, me has sentado también o qué? Me has sentado, yo me doy de pie para una ventaja evolutiva que tenemos. ¿Sabes? Y si hay que limpiar, se limpia. Todo esto viene porque Porque yo pensaba que esto era como innegable y de repente he descubierto que no, que hay un porcentaje muy alto de hombres, obviamente, que lo hacen sentados, sí, me ha sorprendido. Y luego viene también, todo esto surgió mi tema originalmente por el tema de los váteres japoneses y la alta tecnología que tienen. Es que has hecho un viaje de autodescubrimiento a Japón. Hombre, el tema del servicio en Japón es muy diferente. El tema del chorrito no me convenció, pero lo usé el primer día y dije, no es mi rollo. Pero el asiento calefactado, la tapa que se abre cuando entras en el baño, eso es muy guapo. Tú entras en el baño, se enciende la luz y se abre la tapa del váter. Que tira la cadena solo, tal. La verdad es que son ciertos avances a los que me podría acostumbrar. Lo del chorrito no es mi cup of tea, pero bueno, por lo demás. Esto es la introducción a un especial sobre juegos de cuartos de baño, ¿no? A mí me dejas con más preguntas, que tengo, pero no las vamos a hacer. ¿Y bueno, tú, Preacher, el rollo, el papelico, ¿pa'lante o para atrás? Pa'lante siempre. Vale. Vale, pues nada, Y si puede ser que no tenga tapita, el rollo al aire. Que no tenga una tapita de estas que va por encima, que no sé muy bien para qué sirve, pero para lo único que sirve es que tú quieres sacar y hace presión, va sacando de cuadradito en cuadradito. ¿Sabes para qué sirve? Para poner la copa cuando estás... A poner cubata. Sirve para que no salpiquen los que me amos de pie. Pero... Pues ponlo por debajo. No sé. Salvia muy fuerte. Bueno, ¿Cómo arrancamos? Creo que ya hemos perdido suficientes oyentes. La gente ya tiene argumentos más que de sobra para reclamar que vuelva Gabriel, si no los tenía ya de antes. ¿Tú crees que a Gabriel le habríamos sacado una respuesta clara? Yo creo que no. Yo creo que Gabriel me ha dejado. Gabriel, en el programa no hizo algún comentario ya. Tenemos información, pero que si la quiere dar él en la próxima, sus hábitos de utilización del baño. Y no sé si fue muy gracioso, pero no sé si fue en el programa, pero recuerdo una conversación de este tema. Fue en tu casa, Calvo. Calvo se está descojonando, pero fue en tu casa, ¿verdad? Sí. Vale. Pues bueno, nada, ya. No vamos a meternos en esa. No. Podemos responder. Entonces, la idea hoy era que Gabriel hablara de juegos, como no se ha presentado, pues hay que buscarse la vida. Sí que el otro día había un oyente que planteaba una historia relacionada un poco con lo de las colecciones, los tamaños, todo eso, que era que si vosotros alguna vez os planteáis qué pasaría o qué va a pasar con vuestra colección en el momento que estiréis la pata o qué tal, que lo podríamos extender incluso. Así contempláis que en un momento dado, que yo pensaba que no, pero es verdad que últimamente estoy jugando menos, podáis llegar a abandonar la afición y qué haces con todo esto. Abandonar, yo sé que 100% no, pero sí hasta el punto, de hecho conocemos algún caso, yo conozco por ejemplo el caso de Gelete, ¿no? Que era súper tal y luego redujo su colección como a 15 juegos o algo así. Y bueno, si contempláis esas posibilidades y qué pasaría y qué hacéis con todo y quién se lo queda y qué tal. Richard, arráncate. Pues, sí, porque no sabes qué decir, ¿no? Sí. Fíjate, de tema de si palmo o no, pero rollo me voy a vivir a Japón. Por ejemplo. ¿Qué hago con la colección? Entonces, bueno, y el otro día lo comentaste y sí pensaba un poco. Yo además tengo cómics bastantes, tengo el tema de los juegos y tal. Y sí que a veces lo pienso y digo, pues chico, me gustaría, o sea, como no tengo hijos ni previsión de tenerlos y no sé si, pues eso, haría igual que con el resto de mis posesiones, intentaría fundírmelo todo e intentar venderlo, si no regalarlo y podérmelo... Pero eso es antes o después de muerto. Todo esto intentaría hacerlo antes de morir. Vale, veo complicado hacerlo después de morir. Sí, claro, me costaría un poco más. Pero ¿y qué pasaría si...? Sí, palmo mañana. Si palmo mañana. Sí, no, o sea, si ahora mismo me da un Harry y me quedo aquí seco, pues chico, pues es que me la pela porque ya estoy... deja una notita que me dejen pasarme a mí a por el Living Planet ese que no hay manera de jugar. No. A ti que te desmorcilla, que luego estás por ahí, yo qué sé, metiéndolos debajo de la cama para esconderlos cuando vienen las visitas o algo. Me quedaría con dos o tres, O sea, es que, no sé, me parece un poco pensarlo planificadamente. No, no, si alguna, vez os lo, si alguna vez os lo planteáis, porque en el fondo... Yo he pensado, no, en, esto, porque es que, yo sí he pensado en esto, sí, sí. Sí, pues dale, porque yo es que creo que todo lo que sea, o sea, si no fuese el día de mañana me voy a vivir a otro lado, o el día de mañana me tengo que ingresar en una residencia porque soy un viejecillo que no puede tal, ¿qué hago con todo esto? Pero si es algo así como imprevisto... Bueno, en mi caso yo no he pensado en si no puedo más o estoy impelido o lo que sea, en eso no he pensado, pero si me muero... después de que mi mujer haya pasado 6 años de luto o no, yo entiendo que ella llamaría a mis contactos y les diría, mira, tengo todos estos juegos, quedaros con ellos, venderlos, donarlos, entregarlos o lo que sea. Yo creo que sería la solución. Es lo único que se me ocurre que mi mujer haría. Sí, yo creo que no hay mucha mucha salida, ¿no? Yo lo he pensado una vez y, claro, por ejemplo, yo sí tengo un hijo, un niño pequeño... Pero claro, ¿qué haces? O sea, pues eso, yo al final pienso que los amigos o lo que sea, que se queden lo que quieran y lo que no, que se lo vendan y se lo den al niño, ¿sabes? O algo así. Claro. O si él quiere quedarse con alguna cosa, por todo, es que todavía es muy pequeño encima como para decir, oye, me gusta este juego porque lo juega con mi padre o lo que sea, ¿no? Que eso sí puede ocurrir en un momento dado. Que haya algún juego que tu familia, por lo que sea, le tenga cariño, se lo quiera quedar, ¿no? Pero en general... Es verdad que yo tampoco tengo aprecio por las cosas, o sea, no soy nada... Yo sí. Yo no, yo la verdad yo sí, es que... Y es más fácil pensar en que me muera que en el hecho de que no pueda jugar. Porque eso sí que me trastorna. Porque sí sé que tengo los juegos y no los puedo jugar. En plan, pues porque en te quedas... Para que me quede tatá, ciego o lo que sea. Uh-huh. Entonces, eso sí me preocupa porque sí que estoy vivo... Y no me quiero desprender de mis juegos, pero es que no puedo jugar a ellos. Entonces, no pienso en ello porque me agobia. Pero muerto... Muerto no es problema tuyo, claro. Por eso, pero... supongo que mi mujer tiraría por la calle de medio y lo daría a los amigos y ya está. Y que se encargasen ellos de distribuir o lo que fuese. Sí, pero sí. Vamos, que eso, por desgracia, es algo que antes o después... nos toca vivir a todos, ¿no? Encargarnos de las pertenencias de alguien y... Sí, pero no es tan habitual una colección de así de algo que abulte tanto y que sea bueno. Tan, que condicione tanto, porque si tu madre... vamos, no es por tal, pero por ejemplo, Preacher, me suena que tu padre coleccionaba sellos, ¿no? O no mucho, pero algo tenía, ¿no? Sí. Claro, pero eso, el impacto que puede tener hacerte cargo de la colección de sellos, la vendas o no, no, por lo que entiendo tampoco. No, en esto a nivel volumen, a nivel... Claro. Tanto, por ejemplo, tengo un conocido que son en plan rollo botellas de cerveza. Claro, pues eso ahí es que, una locura. Ahí quería yo ir. Una vez un vídeo, tío, y es espectacular, macho, y dices tú. Primero que porque, o sea, a nivel coleccionismo, no sé si es por autojustificarme o qué, me parece que esto, o los cómics, o yo qué sé, o los discos, o tal, es algo que al fin y al cabo tú puedes disfrutar regularmente, tal cual, pero un objeto decorativo, o yeah. Pues eso, las botellas, yo qué sé, coleccionas coches, o sea, quiero decir, que son cosas que son puros objetos que no tienen una utilidad, una funcionalidad más allá del coleccionarlos. ¿Qué haces con ellos? Esto, yo mi colección, yo por ejemplo, cuando me he tenido que mudar y he tenido que deshacerme de... Bueno, hace unos años me tuve que deshacer de gran parte de la colección de cómics, de prácticamente la totalidad de mis libros los llevé a una asociación, tal. Pero cosas así tipo unas botellas, cucharillas, tío. La madre de un amigo coleccionaba cucharillas de café y tal, de distintos sitios y no sé cuántos... Bueno, hace bien poquito ha fallecido un tío mío. No sé cuántos miles... Pero estamos hablando de bastantes, bastantes, bastantes miles de mecheros tendrá ese hombre. Joder. Tendría. Claro, yo separaría como en tres categorías, ¿no? Primero, un ejemplo, los sellos es algo que tiene un valor en el mercado y que los podrías vender y que podrías sacar pasta o por lo menos venderlos. Luego estaría como los juegos de mesa, el segundo nivel, que bueno, que puedes encontrar que a la gente que le pueda llegar a interesar, incluso algunos poder vender. Y luego... objetos que son muy objetos o cosas que son increíbles para ti, pero que no tienen un valor fuera de tu persona, porque solo los valoras tú, las cucharillas, botellas, latas de cerveza, todo eso. Es que eso, ¿qué haces con ello? O sea, ¿quién se va a interesar por eso? O sea, sí, porque no ahí, creo... ahí la gracia, de hecho, es el hecho de coleccionarlo. Es decir, Claro, que entiendo que hay que verlo como la... persona y que te agrada sí. verlo porque te recuerda los sitios donde lo has tomado o lo que sea. Te recuerdas donde el viaje donde lo compraste, no sé qué, pero a otro que coge la cucharilla, no sé si sí, efectivamente. Por eso, entonces yo creo que esa categoría, como las botellas, latas, tal, pues lo que pasa que es una la basura directamente. Es una realidad. Nosotros, este coleccionismo nos afecta bastante en la vida, es decir, nos influye y nos tiene a todos un poco machacados el hecho de cómo me organizo, el espacio que tengo, tal, creo que es un problema que tenemos todos, más o menos, excepto Gabriel, y es nuestra afición, es lo que nos gusta, imagínate que esto de repente le llega a un tercero, ¿sabes? Y tampoco tiene el conocimiento como para decir, me pongo a vender, es que tiene que ser rollo eso, que tus amigos lo organicen o que tus amigos se lo lleven y se lo queden o lo que sea, o decir, oye, te vendo toda la colección por 200 euros, pues bueno, pues ya está, ¿sabes? Pero toda la colección, no te puedes dejar ninguno, te tienes que llevar todo, ¿sabes? Pues eso, algo de eso. Hmm. Porque sí, o si no, al contenedor azul. ¿No habéis visto en alguna ocasión algún anuncio en la BSK o en Wallapop o tal, que son precisamente esto? Yo vi un anuncio de alguien que había fallecido y que los amigos lo estaban organizando para que se lo quedaran a los hijos y tal. Queda un poquito de penita, la verdad. Porque te sientes súper buitre ahí encima, te sientes como súper buitre, ¿sabes? ¿No? No sé, yo me sentía como mal. Es un poco horrible. Sí. Total. Sí. Todos queremos una ganga, No pillé nada porque era caro. Pues eso, que todos queremos una ganga, todos queremos un buen precio, todo eso, pero cuando sabes que detrás de esto viene dado por una tragedia, sí. Pues ya en la ganga como que, o yo por lo menos me lo pienso dos veces como, joder, pues... No. Sí, es como ahí estar ahí como una burraca total, no sé. Pero y si por... O sea, vale, ahora, esto en el caso de un imprevisto o tal o cual. Pero ¿y habéis pensado alguna vez eso, el rollo en plan, me voy haciendo mayor, pero mayor ya, rollo, pues eso, pues, y ya le vas viendo que esto no le vas a dar salida y coger y decir, oye, pues voy a llamar, o sea, te vas a encargar tú mismo, ¿sabes? Y dices, le voy a intentar dar salida a todo esto, que esto no se lo va a querer quedar nadie... Bueno, pues que se dan muchísimas circunstancias en que un poco más, o sea, no hay otra forma de decirlo, que planeas tu retirada. O sea. Yo ya he llegado a ese punto, ¿eh? Yo he llegado al pensar que... Joder, carajo, me cago sí, la puta. Sí, tío, porque yo... Qué bajona de programa. Hemos empezado con el pipí... y terminamos cagándonos. Y vamos a terminar con el popó. os he pedido decencia, por favor. Sí, yo estoy porque me entregan un pañal ya. Que no, que ¿qué estamos hablando? Se me ha ido. Porque yo cada vez veo menos. Llevo gafas, veo menos. Y sí es cierto que las fichitas pequeñas en algunas ocasiones pues las veo mal. Entonces empiezo a pensar, digo, coño, los Wargames que tengo ahí, los ASL, SK que tengo ahí para jugar alguna vez cuando esté jubilado, espérate que puedo jugar un Eurogame como para jugar algo así, digo, véndelo. O sea, es que tienes demasiadas cosas, quédate con lo que más te gusta. Yo qué sé, el D-Day a Tomahawk Beach, el Fields of Fire y el Combat Commander. El resto, púlelo. Porque es que... ¿Y el Fields of Fire no lo vas a jugar? Sí, lo he jugado hace un mes, ¿eh? Por cierto, no te dije nada, pero lo he jugado. Sí. Qué guay. Sí, he visto vídeos de Agustí Barrio y esto y muy bien. He estado jugando varios turnos y muy bien. Pues luego habla de él, le haces ahí un review. Yo, más que eso, sí que he pensado que puede llegar el momento en el que le dé mucha menos importancia, no que deje jugar totalmente, pero que juegue mucho más esporádicamente, porque de hecho ahora me está pasando un poco, pero digo más, y que en un momento dado empiece a incomodarme tener tanto y que me toque vender, ¿sabes? Y, pero bueno, pues ahí, pues eso, un poco que será el momento un poco... Gelete yo creo que hizo algo así, ¿eh? O sea, él tenía... No sé, es verdad, no sé el tamaño que tenía la colección de Gelete, pero yo cuando empecé a tratar más con él sí que hablaba de eso, de que lo había reducido a 10 juegos, 15 juegos, que eran los que más le... Y claro, al final y tiene toda la razón, porque te dice, yo tengo Magic, tengo Dominant Species, tengo Race for the Galaxy, tengo Command and Colors con no sé cuántas expansiones, y esa es mi colección. Y para jugar cualquier otra cosa, tengo alrededor a 20 amigos que lo tienen todo. Estoy en Mecatol y lo tienen todo. Y realmente... Es verdad. es que tiene todo el sentido del mundo. Dice, yo por mi cuenta he perdido como la gracia del coleccionismo, no me apetece. Ese es el quid de la cuestión, el perder la gracia, o sea, el perder la esencia del interés, coleccionismo. Sí. El interés en el coleccionismo. No solo del coleccionismo, sino de que te apetece tenerlo tú. Eso es. O sea, por ejemplo, yo muchas veces, por decir alguno reciente, el Stationfall, lo tienes tú. Lo hemos jugado ya bastantes veces. Sé que siempre que quiera lo vamos a poder jugar, mientras no te deshagas de él, por supuesto. Uh-huh. Y que incluso si te lo pido para jugar un día con gente de otro grupo o tal o cual, me lo vas a prestar. Pero aún así, hay veces que digo, joder, pues me lo pillaría. No sé. Sí. O sea, quiero decir, si es que a veces... ¿Te apetece tenerlo tú? Sí. A mí me apetece hasta verlo. Yo estoy ahora donde estoy sentado, tengo estanterías con juegos a ambos lados y es con donde trabajo aquí sentado y de vez en cuando miro a las estanterías, veo los juegos que me he puesto los que más me gustan y me relaja, tío. Me produce una sonrisa el verlos, saber las experiencias que he tenido con esos juegos, las partidas. Eso me mola muchísimo, tío. ¿Y no te da angustia también el decir, joder, hace que no juego a esto, ni se sabe? Y ocupa un montón, ¿sabes? A mí eso sí también me produce angustia, ¿eh? Cuando los veo y los veo sin jugar y mucho tiempo, también. Sí y no. Sí, porque me da angustia porque hace mucho que no lo juego, pero sé que si se dan las circunstancias lo volvería a jugar. Lo que sí vendo es cuando digo, es que este ¿por qué lo tengo? ¡Qué pereza! Hace mucho que no lo juego y... Entonces ahí sí, eso es vender. Pero si digo, hostia, lo jugaría ya. Este lo jugaría ya. No se han dado las circunstancias, pero lo jugaría. Entonces eso se queda en la colección. Y de hecho he estado reduciendo mucha colección en base a ese principio. Pues yo sí creo que a mí me... Teniendo... Perdón. Sí. Dale. No, que sí que creo que a mí me puede llegar el punto de... A ver, lo que pasa es que luego me va a dar pereza y mientras no tenga un problema de espacio, rollo una mudanza o un problema de que necesito mucho más espacio, yo qué sé, me tengo que comprar una bici y tengo que quitar algo porque tengo que colgar la bici en la pared, yo qué sé, no sé. Digo lo de la bici porque lo que me ha venido esta semana, pero no tiene ningún sentido quitar juegos para una bici. ¿Has pillado una bici o qué? No, pero bueno, me da igual. Pero es que yo no tengo trastero y eso me perturba para el tema de la bici. Pero... Bueno, pues algo así, ¿no? Que de repente necesito espacio para otra cosa, yo qué sé. O sea, oye, es que ahora me gusta la recreativa, si quiero poner una máquina recreativa donde está la estantería, ¿no? Y tengo que quitar aquí 70 juegos. Pues, pero creo que eso sí me puede ocurrir, ¿sabes? Que no quiere decir que luego dentro de otros 5 años no eche para atrás y vuela, porque sí que tengo la sensación de que de alguna manera u otra voy a jugar toda la vida, ¿sabes? Más profundo, más densos, menos densos, más horas a la semana, lo que sea, pero sí creo que es una cosa que se me va a quedar toda la vida. O sea, no veo que vaya a estar 4 meses sin jugar absolutamente a nada, ¿sabes? Pero bueno. Sí. ¿Y una desconexión temporal? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo pensáis? Me explico. Decides un buen día, el 1 de enero, para empezar bien el año, decir, este año, es que lo he leído varias veces, me ha pasado con gente en BGG que les ha pasado, que han escrito un post y han dicho, hola, después de 2 años, vuelvo a la BGG, ¿qué hay de nuevo? A mí ese mensaje me explota la cabeza. Me explota. A ver, yo tengo que decir que... ¿Eso lo tratáis, lo veis, lo pensáis? Yo no, porque, o sea, creo que eso es para... O sea, que tiene que ser gente que en un momento dado le ha supuesto un problema. Tener tal nivel de obsesión, de enganche, no, o como lo quieras llamar. Tampoco tiene que ser. No lo creo. También decir, dejo de jugar 2 años. No, en plan pero también puede ser una crisis vital. Y yo tuve, lo que pasa que no tan largo, pero también depende de lo que tengas. Si tienes una enfermedad, si tienes una mudanza, te vas a Japón, si tienes alguna cosa así que te cambia mucho tu rutina. No, lo decía por eso, por una decisión que digas. Estoy muy saturado, no sé qué, de tanto juego, voy a parar dos años, voy a tirar con lo que tengo, me desconecto de todo y dentro de 2 años vuelvo a ver qué tal. A mí eso me parece ya tener un problema. Sí, claro. Y entonces tiene, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor estás dedicándole tanto tiempo a la afición esta que estás descuidando a tu familia o tu trabajo o qué sé yo, o sea, es que puede llegar a... No lo vamos a comparar, pero... Una adicción puede ser cualquier cosa, ¿sabes? Que te reste tiempo de hacer cualquier otra cosa. Entonces, no sé si esa gente que tú has visto en esos casos es esto. No he indagado más, Yo lo he pensado como que quiero desconectar 2 años por la saturación que tengo de juegos o de noticias, de lo que sea, por lo que sea. Totalmente naif, ¿eh? No... Yo eso no lo he pensado y creo que no me va a pasar. Voluntariamente no. Creo que la vida te lleva muchas veces a sitios así. Y creo que a mí sí me ha pasado de, oye, yo antes entraba en la BSK a diario constantemente. Llevo sin entrar en la BSK como 3 meses. Antes entraba a la BGG a menudo y ya... Y entonces es lo que os decía el otro día. Digo, mi sensación es que este año no han salido juegos, si os veíais, ¿no? Pero porque sí, sí tengo esa desconexión. No quiere decir... que el otro día quedamos a jugar un Station 4, que no es un juego sencillo tampoco, que es un juego que denso, o sea, que no es un party, exigente. y lo jugué encantado, me lo pasé fenomenal y lo disfruto mucho, ¿sabes? Pero, con lo cual nunca me voy a negar, pero sí que es verdad que ocupa menos tiempo. Entonces sí veo la posibilidad de que en un momento dado se reduzca incluso más eso, ¿no? A momentos más puntuales. Pero dejar de jugar totalmente, es que tampoco lo veo, de hecho, no lo veo, no solo no lo veo como una enfermedad. Pero bueno, quizá porque tengo ese control, si pierdes el control. Pero no solo no lo veo como una enfermedad, sino que lo veo como algo positivo. Yo no he dicho que deje de jugar, porque este señor no decía... Simplemente es qué hay de nuevo en la afición. Entonces, yo me pongo a mí mismo, tal y como estoy yo tan metido, de que entro... yo a lo mejor son 3 horas las que pierdo en BGG diarias. Y además de más cosas, 2-3 horas. Más novedades, más tal. Y aún así compras juegos malísimos todas las semanas. Hombre, que durante 2 años y volver el 1 de enero de dentro de 2 años. A ver. Yo en mi caso, claro. Yo creo que en mi caso exploto. Yo exploto. Pero eso que tú estás contando con fecha y con tal, es como, o sea, el tío se ha planteado el coger y decir, me voy a quitar el 1 de enero como el que se quita de fumar. Totalmente. Claro, eso a mí me parece que es tan premeditado y tan calculado que tiene que haber un motivo detrás. Otra cosa es que aquí lo hemos hablado en alguna ocasión, yo no sé si a ti te ha pasado. Yo llevo jugando juegos de mesa toda la vida, como aquel que dice, pero yo tuve una pausa de unos años, pero fue totalmente involuntaria. Yo me mudé a vivir a Asturias, no conocía a nadie, estamos hablando de hace 20 y tantos años. Sí, claro. Entonces, claro, tema redes, tema grupos, tema tal, pues o conocía, ¿sabes? Entonces... Pero así tan premeditado y tan tal, tiene que haber unos motivos detrás, ¿no? Porque estás quemado de grupos o de foros o de tal. Yo conociéndome, si lo dejo, lo dejo. Porque no me planteo el volver otra vez y empezar otra vez de cero, porque tendría que saber exactamente qué juegos han salido en estos 2 años. Te cambia. Todo. Lo tendría que saber. Te cambia el espíritu, te lo digo por experiencia. Pues, me tiene que cambiar el espíritu, porque hoy por hoy, como soy yo... Te digo que es peto. Yo exploto. Bueno, porque cambia, nunca sabes. Pero ahí está lo de mis libros, esos que dice Pritchard. Pero la historia es que en esta afición, que yo no hago más que defender gente frente a gente de fuera, que hay gente estupenda, que es muy buen rollo, que es una afición muy buena porque es social, porque estás tratando con otra gente en la mesa y yo he conocido gente estupenda. Por otro lado, también hay que reconocer que el porcentaje de borderlines que hay también es un poco superior a la media que por la calle, o por lo menos que se note. Entonces, ese rollo de, no, yo tengo 4.000 juegos, estoy todo el día tal, y a partir del 1 de enero, pum, desconecto. Y eso ya es de borderline, pero de repente llegar 2 años después y marcarse el post de, he estado 2 años desconectado, ¿qué hay de nuevo? Eso es de chalao. No pasa nada, es un chalao inofensivo probablemente, pero es de chalao, ¿sabes? Te diré que borderlines hay en todas las aficiones, ¿eh? Y sí. Sin aficiones también. ¿Sabes? Sí, pero ostras, en esta... Vamos. A ver, cuando algo te obsesiona, me da igual si es esto, si es el ejercicio, si es el hacerte selfies por allá donde vayas o si es... Estoy de acuerdo, pero creo que aquí... Hay un cierto caldo cultivo para que gente pues con menos habilidades sociales, con menos... eso es una realidad, no podemos negarlo. O sea, y tú vas a unas jornadas y es una realidad que el prototipo es tío gordito con camiseta negra, no sé qué, que yo he sido tío ser gordito con camiseta negra. Quiero decir, y eso es una realidad. ¿Por qué hay tantas ¿por qué todo el mundo va con camiseta negra a las LES? Yo no lo sé. El otro día, la última vez fui yo de naranja, que coincidió, y parecía, no de naranja, iba de, no sé, naranja van los que ayudan, ¿no? No sé, pero iba de, yo que sé, un color así, y era como si fuera también de catering, porque era todo el mundo iba negro, ¿sabes? ¿Y por qué es eso? Pues porque hay algo ahí, tío, yo que sé, lo que sea, pero ¿por qué todo el mundo va de negro? Pero 4.000 personas, 3.000 van de negro. Eso me pasaba a mí mucho con las motos, que íbamos y, joder, mogollón de gente iba con traje de cuero, tío. Mogollón. O yo que he sido heavy toda la vida, todos con pelo largo. Pues, no sé. Y mira la melena que gastas ahora. Bueno, el secador me ha hecho mucho daño, ¿vale? Y la gomina, lo tengo que explicar todo. Vamos a explicar lo del pis, no vamos a explicar más. Eso es. El costumbrismo se ha quedado en eso. Que conste que mi idea de esa sección no es que sea siempre como escatológica, puede ser de lo que sea, pero bueno, ya veremos. Sí, la próxima de mocos, me parece bien, sí. No, pues es lo que sea. Bueno, que nada, que este tema, no sé, tampoco vamos a darle muchas más vueltas. Si queréis contar algo más, o pasamos a Wins, historias, o yo qué sé. Lo que tú quieras, vos. Pues nada, pues por nada. Sigue sorprendiéndonos, por favor. Que no pare el calvito de abrir regalos. A partir de ahora es muy normal y de hecho tiene que sostener el programa Calvo, que es el que juega. Sí, claro. Bueno, vete calentando que sales. ¿Algún Eject? Que os recuerdo que son juegos de los que no merece la pena ni hablar. Pues te voy a sorprender, pero tengo una listita porque le he pedido a Gabriel que por favor me pasase cuál era la estructura del programa. Yo me preparo las cositas y he hecho un... Y de entrada te he roto totalmente con la estructura del programa. Con la por eso ha sido una alegría, madre mía. Los reyes han venido a mi casa ya. Hombre, está claro que tienes que tener una listita de Jack ¿Ves lo que digo de los borderlines? ¿De verdad le has escrito a Gabriel que te mande la estructura del programa? Sí. ¿Ves lo que digo de los borderlines? No, de todas formas, pero eso sí. Es borderline. Bueno, Calvo es borderline, eso ya lo sabíamos. Es estructurado, tío. No hay sorpresa. Que sí que es verdad es que todavía no te has enterado. Todavía no te has enterado cómo va esto. Llevo muy pocos programas y cada vez que sacáis una sección, yo que no estoy acostumbrado. No llevas dos iguales. Me molesta enormemente no poder participar. Entonces quiero prepararme a las cosas con tiempo para poder aportar. Claro, como hacemos el resto. Tengo que decir que nosotros somos más listos. Que los anglicismos están mal vistos, así que a partir de ahora no eres borderline, eres tarado, ¿vale? Es una cosa que no me gusta de este programa. Siempre dices lo mismo con los anglicismos y todas las secciones son en inglés. Todas. O sea, very, very, very. Venga. Vale, pues intentaré no utilizar anglicismos. Yo en el Échalo para afuera, el Eject, tengo uno de maldito de reciente aparición que se llama Draft and Write Records. Es un roll and write y la verdad es que el juego en sí no está mal porque es otro roll and write, bueno, que tiene su cosita, pero no me parece bien todo lo demás. Y con todo lo demás me refiero a tamaño de la caja. El tamaño de la caja es de un euro normal, enorme. Uh-huh. Enorme. Para un bloc de hojas, lápices de colores, que ahora hablaré de los lápices de colores, y cartas. Entonces, no sé, para un roll and write, una caja tan grande como de euro, no lo veo. Eso para empezar. ¿Cómo has dicho que se llama? Que no Draft me acuerdo. Sé and Write Records. Sé que esquivamos. Draft and Write. Vale, dale. Y eso es por una parte. O sea, si el juego lo conozco y... El tamaño de la caja y... ¿Qué haces con el botón de mutear, Bridger? No sé, nada, que tengo un tique en el dedo. Ah, vale. Que... Es que si le das no se te oye, por eso lo digo. Ya, mejor. Es lo que viene siendo. Que... Perdona, Calvo, dale. No. Y luego el otro problema que le veo es que han utilizado lápices de colores... Porque hay una parte que es utilizar el ritmo de entre la armonía entre el guitarra, porque tienes que ir a componer una banda, tienes que conseguir con las cartas miembros de una banda, y entonces cada uno tiene un instrumento y la armonía que realizan entre ellos se materializa por colores, ¿no? Entonces, cuando tú pones un personaje, pintas el personaje en la hoja, viene con unas características por los bordes, por los laterales, en el que son colores. Y si cuando adyacentemente pones otro miembro del grupo que tiene el color que se compagina con el que tú has puesto previamente, pues haces una armonía y pintas en otro lado, ¿no? Haces otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al pintar con lápices de colores no se ve bien. Viene hasta un sacapuntas. Entonces, por mucho que tú saques punta y pintes... Sacapuntas. Sí, he flipado. Bueno, tío, te has comprado el pinta y colorea, me parece estupendo. Entonces... No, el material no es bueno. Tenían que haber puesto rotuladores que no se ve. O sea, no se ve. Encima han utilizado, uno es rojo y el otro es morado entre los colores. Y encima, en lápiz de color, Se bueno, ve la diferencia que es... Que no me cuentes el juego, tío, que... Estaba viendo a ver cuánto aguantabas. Mira, no, te voy a explicar una ¿Ves cosa. ¿Ves cómo no? Porque... Las secciones. La próxima vez... Bueno, claro, es que si le dices a Gabriel que te explique esta sección, te la va a explicar tú, la estás haciendo tú. Dices, pero... efectivamente, Gabriel, haces este juego, no le veo... Es la hostia, recorrido. Me habéis dicho... Rellena programa, Eje. Pues yo relleno. No, coño. Pero el Eje que es que no merece la pena ni hablar de él. No me gusta porque los componentes no tienen sentido y el juego tampoco aporta tanto. Explicarlo un poco, pues eso, que ya está, que al pintar la armonía, pintar los lápices, que no te mande la escaleta, que te mande los estatutos. Entonces, no sé, pese a que el juego es un pinte y colorea que no está mal del todo, pero al final no me. Vale. ¿La lista que nos han enseñado era de Ajax o de secciones? Porque tenías secciones como 7. Y el juego que... Ah, vale. ¿Tienes más Ajax o no? No, tengo muchos más, pero para que me sigáis llamando a otros programas, me lo voy guardando. Y he puesto la fecha también para saber de qué Ajax te he avalado en un programa. Soy un tarado con cabeza. Te cedo, nosotros ha habido veces que hemos llegado a decir en qué programa habíamos hablado de los Rewinds, pero bueno, ya, todas las buenas costumbres. Yo no tengo Ajax, o sea que si quieres dar otro, por favor, siéntete libre, suéltate la melena. No tenía preparado, tampoco voy a estar dando aquí hostias a todo el mundo. No, sí, solo es decir el nombre, ¿eh? O sea, no es de preparado. Sí. El nombre. No tengo ningún otro Ajax así que me venga a la cabeza, no. El Burgle. Venga, ese es el mío. El Burgle Bros 2. Ya. Mira. Me pareció un truño el 1. Pensé que el 2 lo iba a mejorar. No es truño el 1. ¡Buah! Yo lo que. No me parece un truño ninguno de los dos. El 2 está bien, quizá no justifica un poco el precio, montaje, todo ese rollo para el juego, que es que esa es la discusión. Pero a mí el 1 me parece un gran juego, tío. Muy temático, que tiene mucho azar, está claro. Pero te organizas de un montón y de repente sale la carta, te han reventado. Y no puedes hacer nada. No sé, no. No estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo en eso. Bueno, pero como no podemos debatir, porque la excepción no es el debate. Pues, eso es cierto. Ahí te pues esto es lo que hay. Ay, joder, mierda. No tenía que haber dicho lo de los estatutos. Esto es lo que llaman Laufer de ese, ¿no? Esto es lo de Laufer. Vale, voy a hacer un rewind sobre el Burgle Bros. Que no es que lo haya vuelto a jugar, pero vale. No, eso me pareció un claro ejemplo, alguna vez lo hemos comentado, de juegos que la producción, pese a ser muy bonita y que aparentemente debería mejorar, entorpece la jugabilidad. Sí, puede ser. Con el tema de lo de los dos pisos y tal y cual. Y la caja en sí también, que la tienes que abrir una cierta manera. No, que ya hemos terminado. Vale. Venga. Digo que en una hora estamos fuera, ¿eh? Como llegáis así. Que no. Venga, Rewind, empiezo por yo uno súper rápido. Jugué de nuevo al Deep Sea Adventure. ¿Sabéis cuál es este de Oin Games, el de bajar a bucear? Sí. Y nada, o sea, es una chorradilla de juego, pero a mí me... A Calvo tiene, por la cara que está poniendo, le flipa. No le gusta nada. Pero... Está en la lista de Jack del Calvo. Este juego tiene una maravilla. Yo no he jugado todavía una primera partida con gente nueva, que siempre juego con gente nueva. ¿Te termino la frase? En la que haya sobrevivido alguien. Es impresionante. Correcto. Es impresionante. O sea, nadie... El nivel de gumias que la gente... Pero no, ni siquiera gumias. El nivel de falta de cálculo absoluto... Sí. Es que yo creo que entras, coges la primera ficha y te sales y es la única posibilidad de sobrevivir. Porque es que no es que no salga la gente, es que no sale por mogollón, ¿sabes? Y me hace gracia porque he jugado a lo mejor como 10 primeras partidas y de las 10, o sea, a lo mejor 30 jugadores, ni uno de los 30 ha sobrevivido a la primera partida. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Habéis una cosa que me hace muchísima gracia, pero además siempre lo digo, ¿eh? Nadie sobrevive en la primera ronda. ¡Pum! Todos muertos. Eso es curioso. Yo la primera partida que jugué, yo que soy muy amarrategui a estas cosas porque odio perder por gumias, hubo alguien más amarrategui que yo y salió, pero cagando hostias y no murió. Vamos, que se mojó el pie y dijo, está muy frío. Muy amarrategui. Yo fui el segundo en salir y creo que no llegué. Pero ya había jugado a lo mejor. No había jugado. No, pero lo dijo desde entonces. Dice, uy, a mí estos juegos se me dan fatal. Yo, la primera que pille, me voy. Y efectivamente hizo y ya está. Ese es el típico que va al casino, le toca el reintegro coge lo que pilla y se va. Y ya está. Es inteligente eso, ¿eh? Y se va ganando, sí, sí. Bueno, pues ese es mi Rewind, Nacho. El juego mola, a mí me parece simpático. No tiene nada, azar, tal, no sé qué, pero bueno. Por cierto, has jugado al de Oink antiguo, ¿no? El de toda la vida. Uh-huh. Es que me ha parecido leer que habían sacado la nueva edición, tiene como algo nuevo. Pero sí, no... me suena haber leído algo de que cambiaba algo. Pero no sé nada es, de... Pero es otro tema, ¿no? O parecido, pero diferente, ¿no? No. El Deep Sea Adventures ¿sí? trae algo nuevo, pero no sé lo que es. Pues si lo sabías. No. Vale. Nada, okay. Al antiguo. Nada. Una noticia que tengo yo también. ¿No? Venga, Rewind. Preacher. Venga, pues... Bueno, si es que más o menos lo hemos comentado hace un momento. El Station Fall, hemos vuelto a jugarlo. Uh-huh. Los jugamos a 4 o 2 jugadores nuevos. Uh-huh. Y hombre, yo creo que es un poco volver sobre lo mismo, ¿no? Reiterar un poco las cosas que ya habíamos dicho en su momento. Que sí, a ver. La principal pega seguramente la explicación. Es, mira que la tengo ya, yo creo, pilotada, no consulté nada del manual, ya la hago más temática, todo tiene más sentido, pero es que es imposible, o sea, es que no hay manera sí, de quitarle, no hay manera de bajarlo de, yo qué sé, ¿cuánto fueron? 45 minutos, o yo qué sé, claro. Es que no tengo ni idea. Es que es tan distinto a cualquier otro juego. Lo que pasa es que además tampoco puedes coger y que sea el típico juego de, bueno, te explico las acciones, ya lo te explico tal y ya lo vamos viendo. A ver, entonces los nuevos tiene un punto de eso, ¿eh? De porque aunque lo cuentes tampoco se les va a quedar todo, entonces también. Sí que y hay que decir que con quien jugamos que fue la gente de Archivos Arkham, como sorpresa dices 229 y Archivos Arkham, pues ya no se llama el lío. Nunca digo nada, luego me meto a vosotros. Con la gente de Archivos la verdad es que hay que reconocer que super light en ese sentido desde el principio, sí, ve contando y tiramos porque como te coja uno de no, explícamelo todo. Bueno, yo es que le diría, ya. No, te lees tú el juego y cuando te lo hayas leído quedamos a jugar, ¿sabes? Porque yo explicarte todo, ¿no? ¿Sabes? Porque, claro, más los personajes que salgan en la partida. Que también... Sí, claro, es que eso es fundamental explicarlo y tal. También da un poco para tema de programa, quizá no mucho, pero el rollo ese de explícame todo, es que yo cada vez, ¿sabes? De la gente que requiere explicaciones súper tal, cada vez voy a aplicar más lo de no, te lo estudias tú y cuando lo tengas claro... Nos sentamos en la mesa, yo hago un breve recordatorio y tal, pero a mí no me metas la responsabilidad de explicártelo todo y que si no te he contado no sé qué o de repente me equivoco en algo, resulta que... Pero eso es... a ver... Eso, bueno, ocurre. Otro talado. Pero lo que te voy a decir, en el 99% de los casos, ¿quién te pide eso? Alguien hipercompetitivo que lo que... No, tío, vamos a probar el juego y ya está, y disfrútalo y luego si tal, y si te mola pues ya echaremos otra y con el cuchillo entre los dientes. O sea. Pero bueno, si el Station Fall entre el setup y el... Y la explicación, eso es una curva muy complicada. Incluso porque, aparte, abruma mucho. Entonces, si la gente... Sí, abruma. Pero que le pasa a todo el mundo, además, luego lo bueno que tiene, y lo hemos comentado aquí también, es el tema de, hostia, es que funciona, tío. Sí. O sea, te lo están explicando... Es el típico juego que necesitas varias partidas para empezar a entender algo. O sea, no te quedes en una primera partida. A ti, claro, pero yo creo que... ¿Eh? ¿Te gusta el juego, Calvo? ¿O no? No te pega nada, que si te gusta, digo. No, a mí no me gustó. ¿Lo jugaste con nosotros? Sí, ¿no? Lo jugué y no me gustó. Ahora, reconozco, a mí es el efecto que yo le llamo el Stadium Emerald. O sea, no lo volvería a jugar, pero reconozco que el juego es muy buen juego. Sí, pero bueno. Pero no lo volvería a jugar porque a mí me explota la cabeza. No creo que sea con el Stadium Emerald en el sentido que en el Stadium Emerald... Creo que un jugador, o sea, creo que es más controlable. Creo que se puede jugar mejor. O sea, en este se puede jugar bien. Pero. Sí, yo creo que en este juego. No, yo creo que en este juego se puede jugar bien. Pero se puede jugar bien, pero se te puede descontrolar mucho. Sí, o sea, aunque juegues bien, se te va la mierda. El Stadium Emerald, yo creo que el que sabe jugar también se le puede complicar porque el equipo, lo que sea, pero creo que hay muchas más posibilidades de jugar bien. No, yo me refería a que en una primera partida no ves absolutamente nada, necesitas varias para entender cómo se gana, cuáles son todos los mecanismos que hace que se desencadene el fin de la partida, o sea, no es tan sencillo. Yo igual que el Station Fall, hay mucho tema ahí que en una primera partida, o yo que sé, el Root, son juegos que vas a jugar con una facción y te vas a quedar igual. O sea, necesitas... Yo ahí estoy de acuerdo en que son juegos que primero, lo mejor y lo fundamental es jugar con alguien que ya haya jugado. Sí. Y que incluso durante la partida te tutoriza, aunque sea un pelín, claro. Porque son juegos que tampoco puedes contarlo todo. Oye, si vas aquí tal o cual, porque al final tienes que ocultar información, que es la gracia del juego. Pero, pues eso, tío, plantearte la primera partida como, oye, yo creo a disfrutarlo, a ver si te mola el... Y si te mola, esto, pues ya la segunda ya lo vamos viendo. Pues, claro. Exacto. Yo creo que el Studio Emerald discrepo un poco. Yo, es un juego que la gente le tiene como de reglas y no me parece nada complicado. Creo que lo que tiene el Studio Emerald imposible en la primera partida es entender la dinámica de cómo se puntúa y al final de la partida. Entender que tú al de tu equipo no le puedes dar, al que va último no le puedes dar puntos a menos que vayas primero, o sea, es ese tipo de cosas. O sea, a quién, o sea, en el momento es un juego de mayorías. Entender a quién tienes que joder la mayoría, que no necesariamente es el del equipo contrario, esa es la magia del juego y es lo difícil, que incluso con 5 partidas o 6 partidas tampoco lo terminas de entender. Yo sí estoy de acuerdo en que el Studio Emerald es más fácil que alguien que controle. Sí. Gane. Sí. Este sí. Me parece mucho más loco en ese sentido. Sí. Que por cierto, ya que lo estamos sacando, aunque estemos en los rewinds y tal, habéis visto que Cool Mini or Not saca una versión del Studio Emerald, sí, que en teoría es la original. Ah, pues lo vi. No, pero vienen cosas distintas. Vienen cartas, por eso digo, en teoría, individuales, que no solo son para poner las cartas, y vienen con alguna variación. Tienen que hacer, ¿no? Para que los que tienen, sí, la original. Y luego, por supuesto, para cobrarte lo que te va a cobrar Cool Minion, pues también que meter cosas. También lo sacan en retail y no me ha parecido caro, ¿eh? Lo voy a buscar. También el juego, por mucho que la gente tal, es mejorable. Que no quiere decir que lo vayan a mejorar, pero no me parece un juego redondo, ¿sabes? Hay cosas ahí que a nivel edición, que si los zombies, que si no sé qué, hay cosas ahí que son mejorables. No me parece un juego súper redondo. Calvo me pone cara rara. A mí no me parece. A mí me voló la cabeza, porque te digo, lo he jugado como 8 o 10 veces y no me he enterado ninguna de ellas. Ninguna. Y es más, he jodido bastantes partidas por mi incapacidad a entender el... Bueno, pues para ahí puede ser mejorable, ¿sabes? El que eso se pueda evitar, que sea menos sensible el juego al grupo, ¿sabes? Por ejemplo. Pero bueno, no vamos a... Tal, cuando veamos lo que sacan, pues ya nos enteraremos. Vale, pues más Rewind. Bueno, no sé si... De este Station Fall, pues que nos gusta mucho, ¿no? Y ya está. Tampoco. Sí, ya te digo que pese a que lo tienes tú y que no es un juego que digas lo voy a sacar todos los días ni tal, me planteo muchas veces el decir, joder, pues es que me lo pillaría. Mira, estaba mirando la página de Cool Mini or Not. Sale en retail, no lo sacan por... Uh-huh. No, Kickstarter. No es Kickstarter. Y lo que tienen abierto es un pre-order de $40. ¿Ah? Y 50, o sea, 50 se supone que va a ser el original. A ver, a mí esto me lo ofrecieron precisamente la gente de Archivos Arkham, que algunos cuantos se van a meter al tal, y digo, pues a lo mejor sería el típico que me picaría... Pero ver realmente las diferencias, pero es que por ese precio y saliendo directamente en retail, y que la única coña así un poco que tienen, porque lo han ambientado en el mundo del Cthulhu Death May Die, y entonces lo sacan con unas minis exclusivas que para el Cthulhu Death May Die, bueno, con muchas comillas a las exclusivas de Cool Mini or Not en este tipo de cosas, que luego sí salen a veces, pero vamos. No le veo mucho sentido a meterte a esto. Pues, hombre, ya, sí, va a salir en retail 100%, saldrá traducido, tal esto cual. Esto es intentar esperar a ver si sale traducido, no es un juego que... Claro, si... Si lo vas a pillar unos meses antes, pues vale. O si fuera un Kickstarter y te molan las 100.000 expansiones y tropecientos mil addons y extras y no sé qué, pues... Pues qué guay, sentido, me das una alegría que salga retail y todo eso, es mola. Follow a Culminen. Bueno, ya veremos, ¿eh? No, que siempre tienen margen de apañarte el día. No te cuadra con tu escaleta el follow ahora, ¿no? No, principalmente porque no he hablado yo de mi volver para atrás. Venga, tu rewind, venga. A ver, en mi volver para atrás, vinieron hace una semana unos amigos de Villarreal, que son bastante jugones, pero no han jugado a muchas cosas. O sea, les gusta mucho jugar, pero no han jugado. Y les saqué un juego que para mí está en mi top 3. Hacía mucho tiempo que no lo jugaba. Y es que es mi top 3 clarísimamente. Estoy hablando de Nations. A mí este juego me maravilla. O sea, jugamos sin expansión, con los tableros básicos, y es que me da igual. O sea, qué sensación de agobio continua. Si tienes esto, si tienes piedra, no tienes dinero. Si das de comer, no tiene, o sea, no sé, no cuadra nunca nada, siempre vas agobiado por algo. Cuando tienes que decidir al principio de cada ronda si sacas Keko o coges recurso, nunca veo el momento de coger el Keko porque es que siempre te falta algo, pero si no coges el Keko estás muertísimo. Madre mía, es una agonía de juego. Luego las guerras, si vas jodido tienes que meter tú la guerra y gastarte el dinero en meter una guerra porque si no te vas a pasar todo el turno haciendo militares. No sé, es que tiene tantísimas cosas y se te puede escapar algo, luego vienen los eventos, al final de la que los lees al principio de la ronda y al final de la ronda dices, hostia, se me ha olvidado la estabilidad, ya me han vuelto a dar también por aquí. No sé, a mí me maravilla este juego y lo único que pido es que salga una reedición. porque yo creo que ya no se puede comprar. No se puede comprar. Un poquito anticuado, ¿no? El diseño. Bueno, a mí el diseño me gusta, carta pequeña, pues tiene muchas. Bueno, y aparte el Nations. Bueno, pero precisamente ahora que estás perdiendo la vista, te interesaba un poquito carta tarot, total, ¿no? Sí, pues es. Si ya la caja es grande con la mierda de cartas que tienes, si le metes cartas de tarot, yo, vamos, mal. Eso iba a decir que. Una Dixit ahí, guay. El Nations, yo lo recuerdo que es como el primer gran exponente de lo de la caja absurdamente grande. Sí, yo lo recuerdo como el primero que me impactó de decir qué está pasando. Desde entonces anda que no ha llovido. De hecho, yo tengo el Nations con la expansión, todo enfundado, y el Nations de dado con las expansiones dentro de la caja, con la caja del Nations de dado. Sí, sí, sí. Es de locos y sobra espacio. Sí, sí, sí. A este juego te digo yo, con una caja tipo Carcassonne te entra. Sí, sí. A mí Nations, uff. Eso que es, que es verdad que llevo muy mal. El tema de la... Los juegos que te hacen sufrir, ¿no? Sí, sí, tío. Que le den puntos al que va bien, pero que no me jodan a mí, ¿sabes? Sí, o sea, esa sensación. Yo solo lo he jugado una vez aquí con el desgraciado este y el otro que no está hoy, que no es competitivo casi. Sí debo decir que Calvo es un tío de los que te tutoriza en los juegos. Mm. O sea, cuando te explica un juego y tal, además te da consejitos y tal, eso hay que reconocérselo. Luego hombre, es que en esas carencias, la verdad, pero bueno. En esos juegos como este o el Through the Edge, o que bueno, porque. Bueno, pues aún así, tutorizado y todo, me dejaron. Vamos, que no me pude sentar en dos semanas. Pero eso, pero claro, eso es, cada uno es cada uno. O sea, a mí lo que no me gusta es un juego que yo domino por. Que hay muy pocos que los domino. Me pongo a jugar contigo que no ha jugado nunca. A mí no me compensa ya, ponerme a sentarme a jugar contigo durante encima, dos ya. horas y meterte un 150-10. Bueno, a mí no, no es tanto el 150-10 como el hecho de que el otro esté hecho mierda. A mí me recuerda un poco. Claro, o sea, aunque haga 10 puntos, pero puedes disfrutar en tu partida. Pero sí, me recuerda como en London con lo de la pobreza o tal. Si no tutorizas un poco. Sí, que también precisamente lo he jugado con este desgraciado, claro. También y también igual. Pues se ve que le gusta, pero. No es mal chaval al final. El Through the Age le pasa lo mismo. Tú en el Through the Age es que ves a alguien jugar y le dices, oye, no vendas la. O sea, no compres otra granja, porque si compras otra granja la vas a cagar y vas a estar 6 turnos para solucionar eso. Entonces eso es que, pero no se trata de, si no me vas a ganar es imposible, pero por lo menos no te estropees los próximos 6 turnos para salir de esta trampa, ¿no? El Through the Edge tiene mucho eso y, y estos juegos así que son de con el agua al cuello, ves las operaciones de no voy a coger y voy a gastar hasta el último, no es que te tienes que quedar por lo menos con una pela para luego poder hacer en la siguiente subasta, no sé qué, ese tipo de tonterías que si se la dices a alguien, pues oye, por lo menos no te va a ganar, pero no hace que sea insufrible la partida. Pero claro, bueno, sí. es que a lo mejor con eso haces que el juego le guste y te diga después otro día, oye, que me gustó, vamos a jugar otra vez a este juego. Bueno, pues... Es que si no, es muy complicado. A ver, yo creo que eso es fundamental y, claro, a ver, si tú vas un día, que te digo yo, estás de viaje en Cáceres y vas allí a un club y resulta que te das con un tío que te hace esto, pues bueno, pues a lo mejor te da más igual. Pero hacerlo en un sitio o con gente con la que habitualmente juegas es decirle, vale, enhorabuena, conmigo este juego no lo vas a sacar más. Porque le acabo de coger un asco que flipa. No. No sé, no le veo mucho sentido, pero bueno. Sí, pero bueno. Pues Nations, bueno, la verdad es que es un buen rewind, porque, ostras, eso sí que es bastante... ¿De qué año es? ¿2009, 2010 o algo así? 2013, joder. Pues yo pensaba que había pasado más tiempo. Muy bien, vale, más rewinds. Yo es que... Bueno, es que de hecho he terminado mi... Pero... bueno, no sé si el Burgundy, ¿no? El Borgoña es un rewind, ¿no? No hemos hecho reseña, yo creo, ¿no? Pero hoy vas a reseñarlo tú, Pritcher, como reseña. No tenía pensado reseñarlo. Bueno, jugamos Borgoña con la edición cajote carísimo de Pritcher. Y fíjate que cuando esto salió, yo ahí estaba, pues eso, en los juegos de Flying Frog, Fantasy Flight y miniaturas, dados y Star Wars y tal. Y renegaba mucho de estos juegos. Ahora reniego, pero sí es verdad que hay una serie de juegos que se han quedado, ¿no? Como juegos buenos, joyas, que van al grano, pero que tienen mucha profundidad, etcétera. Siempre hablamos del Hansa Teutónica, de, me da igual, del Kailus, de Troyes. Y para mí este es uno de esos juegos. O sea, es de, si tuvieras que decir, de los 10 Eurogames que compraría, está este seguro. O sea, me parece un juego muy bueno y la edición muy exagerada, ya lo hablamos en otro programa, pero te puede cuadrar. Sí. Y un juego muy bueno para dos, que no es tan común en Eurogames. Por ejemplo, Hansa Teutónica a mí me encanta, no se puede jugar a dos. No. Troyes sí se puede jugar a dos, ¿no? Pero no sí, es sí, lo suyo, ¿no? Y va bien, no lo recuerdo, la verdad. Bueno, va mejor a 3-4, pero a Troyes a 2 sí. Kailus a 2 mola, pero es totalmente sí. No tiene nada que ver que a 5, o sea, es otro juego totalmente diferente. Bueno, pero bueno, no es tan común los juegos. Pero menos de 3 es raro los Eurogames tal, y que no sean específicos para 2. Y este sí funciona. Y fíjate que estamos hablando de él, pues precisamente por haberlo jugado con la Mega Recojo edición esta. Y para mí es un... Cuando has empezado a hablar del tema, pensé que ibas a decir lo que pienso yo, y es todos estos euros que tú estás comentando, una de las particularidades que tienen es que son juegos, lo que se suele decir, a mí no me gusta mucho decirlo, pero que son elegantes, o sea, que no pasa como ahora la sobrecomplicación esta de, bueno, le meto 800 millones de opciones, 800 millones de cosas y tal, y eso es lo que está haciendo el juego complicado, ¿no? O sea, con pocas reglas, no sé por qué la sonrisita, Pablo. No sé qué estás mirando por ahí, pero bueno. Que eso, que tienen efectivamente esa virtud, para mí la tienen todos los juegos que has mencionado. Y al final son los que se quedan. Claro, sí, es correcto. Tienen necesidad de meterte piedras. O sea, bueno, te refieres a los que se quedan en el mercado y en tal, ¿vale? Claro. No, porque hay gente que se le quedan juegos que. ¿No? Quiero decir, que no. Que a nosotros nos gusten. Hay gente que tiene muchísimos más Eurogames y tiene juegos mucho más. O sea, no tan conocidos, pero sí es verdad que los que quedan en el mercado, o sea, los que son un constante, pues sí, son estos, efectivamente. Y sí, que son complicados de por sí y que no necesitan de mecánicas absurdas o de mecánicas de mecánicas. Son profundos, no complicados. Y bueno. Sí, vale, perdón. Sí, me refiero a eso, que son... Claro, que tienen muchas partidas, mucha estrategia, mucho tal, con mecánicas simples. Pero hay gente que le gusta que sean complicados, ¿no? Sí, pero por ejemplo, estaba pensando en cualquier La Cerda que te mete... Yo estaba pensando tal cual. Varias minijuegos en un mismo tablero que al final hace que el juego sea complejo, pero por demás, es que no tiene sentido. No hay ningún clásico de La Cerda, fuera de que haya ahora va a haber mucho fan de La Cerda, pero no hay ningún clásico a este nivel, ¿no? El Kanban, quizás. Y bueno, o sea, tampoco yo creo clásico que... a este nivel, yo creo que está bastante, bastante, bastante lejos de este nivel. Sí, yo creo que a nivel de, o sea, a nivel de, como dirías, a lo mejor está más alto el Kanban que el Burgundy en la BGG, pero me refiero a ventas, reediciones, ediciones. Ventas, cuánto se juega. Son partidas. Yo creo que la diferencia principal es cualquier juego, el Kailus, todo eso que has nombrado, Pablo. La explicación de estos juegos puede estar en torno a los 20 minutos. Claro. El Kanban. El Kanban no lo explicas tú en 20 minutos ni de cachondeo. Sí. Qué desastre el Kailus ese nuevo que sacaron, que era, ¿no? Es que, no nunca llegué a jugarlo, pero qué mal, ¿no? Que sacaron un Kailus como cambiado y que la gente... Que de hecho fue algo, yo creo que... 1503, ¿no? Algo así. Sí, hubo una tendencia ahí de sacar juegos simplificados. Hubo algo también con el Puerto Rico, ¿no? Hubo ahí 4 o 5 títulos que dices tú, joder, qué necesidad... Entiendo el movimiento comercial, ¿no? El de voy a coger un juego súper conocido y lo voy a hacer un poco más familiar o lo voy a aligerar un poco para ver, pero no sé. No. Sabes que no lo veo necesario porque el que le gusta no va a tener problema en que el sea... El friki es friki y el que no es friki no va a venir a este mundo, ¿sabes? Por una cosa simplificada. Saca otro producto específico para eso y ya está. Efectivamente, y el es que venir a arreglar el Kailus, no sé, es como venir a arreglar el Through the Edge. Pues lo hizo Blada y cuatro cambios súper claves y lo mejoró. Pero, me parece... No, no se me viene a la... No, pero ya no es arreglar, es simplificar. O sea, unos cuantos títulos que... El más sonado, sí, el Kailus, pero no me acuerdo ahora, ya me acordaré cuando terminemos de grabar. Bueno, el propio Stubin Emerald, la segunda idea. Mira, por ejemplo, también. Ese también lo sacaron en teoría. En teoría lo sacaron porque querían hacer algo más sencillo, pero. Increíble. En la práctica era vez me lo explicará por alguien. Que no iban a sacar el juego del Kickstarter otra vez. Que de hecho yo creo que ha sido el único que, si me estás diciendo, Calvo, que la edición está nueva, efectivamente tampoco es exactamente igual que el primero. No, igual no, pues es. De momento es el único que se mantiene. No sé si cambia mecánicas, pero que sí tiene componentes nuevos y creo que... Uh-huh. Es que lo habló el otro día Cortatu y no me quedó muy claro, pero creo que no... Uh-huh. Que algo, sí, no, estos, algo distinto tiene. Bueno, de hecho Cortatu está en el grupo este que me ofrecieron, que si lo pillábamos, que si... O sea, que lo van a pillar y que si me quería meter y tal. Estarán bastante más informados, sí. Pero bueno, que estábamos hablando del Burgundy, que juegazo. Sí. Muy buen juego. Lo que pasa es que no... O sea, la edición está muy guay. No, lo normal es comprarse la tradición. Ya está, ahí punto. Bueno, depende de lo que lo juegues. Es que al final viene con muchos tableros. Es que viene con muchos tableros que si lo has jugado mucho, pues a lo mejor la configuración inicial al venir de muchas... Si eres muy, muy, muy, muy fan, pues sí, pero... No hay más preguntas. Si lo has jugado mucho, no hay más preguntas. Hay que jugarlo mucho, mucho. Vale, pues nada. Pues más rewins tenéis o... Pues nada, la reseña. Bueno, la reseña de Calvo y a dormir. Yo tenía. No, yo una reseñita sí tengo. Yo si para, el, rewind, para el Fast Forward. Menos... Para el Fast Forward tenía también un rewind. O sea que, bueno. Que lo justo lo he jugado hoy. El Fast Forward. Se está petando el programa este, tío. Sí, voy a ir para adelante y para atrás. Así no que, te acostumbres, que el que puede cambiar el rollo soy yo, no cualquiera, Sí, no le des tanto para adelante y para atrás que al final se te estropea el casete. Vosotros seguís las normas. Vale. Perdón, no quería yo. Vale. Reseña y luego ya comento lo otro. Pues comentad lo que querés. Yo ya he terminado. No tenéis reseñas. Tú ya has terminado. ¿No? Bueno, pues entonces sí voy a hacer un pequeño rewind todavía, ¿vale? Allá. Uh-huh. No sé si, Pablo, creo que sí. No sé si tú has llegado a... O sea, tú has jugado Arkham Horror LCG, pero lo que no sé si habéis jugado algún multijugador masivo de este. Yo jugué el Blob, pero no el... ¿El tú cuál has jugado ahora? Es que solo conozco... El que he jugado ahora es el de los dioses exteriores. Esa es mi idea. ¿Y tú, Calvo, que sientes con la cabeza que sí que has jugado algún...? Sí, pero no sé... Creo que he jugado a dos, pero ahora mismo no sabría decirte... El Blob me suena que sí. Por comentar la experiencia mía personal, más allá de la organización. No lo habías hecho nunca, no habías jugado nunca uno... Sí, es el segundo, es la segunda vez que juego. Jugué el Blob hace un par de años también con la gente de Archivos Arkham y ahora este, los dioses exteriores. Lo primero, el escenario creo que es claramente más flojo o peor para multijugador masivo, pero un poco la experiencia desde el punto de vista... De alguien que juega bastante al juego, que le mola mucho, pero por ejemplo ahora llevaba muchísimo sin jugarlo. Y es una sensación un poco contradictoria porque no sé hasta qué punto es para mí este tipo de partidas, ¿vale? Porque yo no puedo evitar un poco, aunque es colaborativo, la gente, no te preocupes, qué tal, qué cual. No puedo... Bueno, y esto, los que me estén escuchando que estuvieran en el evento, igual están despollados. Porque yo iba con Egoitz y Alfred, que son dos de los de Archivos Arkham, y es un escenario que además la gente puede ir terminando su partida, no voy a hacer spoiler por si acaso, pero pueden ir terminando su objetivo y entonces lo único que tienen que hacer es ayudar al resto de mesas. ¿Vale? O sea, bueno, cada mesa tiene que cerrar un portal y no sé qué, tal y cual. Pero ayudar... Bueno, te pueden ir mandando pistas, digamos. O sea, vale, pero no ayuda, o sea, bueno, pues, no hacer de mayordomo, ayudar jugando, me refiero. No, sí, eso. Vale. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, fuimos la última mesa en terminar, ¿vale? Hombre, entonces, con el AP que os gastáis. El el descojón era tremendo, porque además nos decían, oye, que os quieren ayudar desde la mesa no sé cuál y tal. Y ahí estaban Goiz y Alfred, que son unos cracks, que están todo el día jugando básicamente a esto. Bueno, Goiz juega bastante más cosas, y luego estaba yo, que llevaba muchísimo sin jugar, y Chus, que también juega menos y tal. Pero sobre todo, tío, estos dos eran en plan como, la polla, se metan la ayuda por el culo, esto lo sacamos nosotros y tal. Pero bueno, eso, anécdotas aparte, pues eso, o sea, por un lado la experiencia es muy guay, el jugar tanta gente y tal, pero no sé si me termina de convencer el... Y claro, ahora esto me estoy echando piedras en mi tejado, y si vuelvo a ir a otro evento me dirán que soy persona non grata y qué tal. Pero bueno, un poco sensación contradictoria, se los recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, ¿vale? Lo de los multijugadores masivos estos, pero... Hombre, pero creo que es para jugar muy regularmente el juego. Yo habiendo jugado el Blob, tengo que decir que merece la pena probarlo solo por el hecho de ver que funciona. O sea, de es ver una experiencia única, eso sí es verdad. Sí, sí. O sea, yo creo que luego la partida saldrá mejor, peor. A mí, concretamente, el del Blob, no, sin ser un escenario muy original en el, luego, lo que es el escenario, si lo jugaras solo, por ejemplo, a dos mesas, pues es un poco... Pero la sensación de que se puede hacer eso... O sea, ahí es donde el juego ya te rompe la cabeza. O sea, es que con Arkham Horror pasa constantemente. Sí. Cada vez que juegas un escenario, dices, ¿cómo? O sea, nunca, siempre te sorprende. Bueno, no sé las últimas campañas, pero creo que también. A mí este en concreto me pasó un poco eso. El coger, yo iba sin haberlo jugado nunca. Y claro, y la sorpresa un poco esta de decir, joder, entonces, claro, o sea... Llega un momento en que si te dejas ayudar, pues prácticamente te lo sacas con la chorra. O sea, a ver, se lo tienen que haber sacado el resto. Antes. Claro, por eso. Entonces, eso para mi gusto le restaba un poco de tensión. De hecho, al final, pues un poco por tiempo y porque había que recoger y tal. Venga, sí, aceptamos las pistas y tal. Bueno, un descojone aquello. Porque da todo esto, esto es por megafonía. La mesa de Goiz ideal son los únicos que no tal. Pero bueno. No lo sé. Yo probaré más, eso seguro, 100%, pero... No hay muchos más, ¿no? Está el de... Hay uno que es solo... Bueno, hay unos cinco, cuantos. Seis, ¿eh? Sí, sí. Quizás estos dos son los dos que mejor funcionan. Hay uno que es el de 12, ¿no? Que son como tres mesas máximo, ¿no? Sí, a ver, masivo yo como los tal, tengo todos, los tengo ahí además. Es el Blob este... Bueno, no sé cuáles son, pero como sí, dices sí hay, tú, que sí empieza, hay. No me acuerdo ahora el nombre, que es como un poco, que empieza como un poco show. Es el del hotel no es masivo. No, vale, es el del manicomio. Y luego otro que sacaron ahora de los... Ah, no, hay uno que es de viajes en el tiempo. Oh, ¿cómo se llama? Y que además afecta, unos están en una época, otros en otra, tal, pero es una pasada de juego, es una locura. Sí. O sea, la gente que está diseñando esos escenarios... no sé si voy a decir que es mejor que un juego de rol, pero si juegas mal al rol, es peor. O sea, si juegas bien al rol, supongo que será mejor. Sí, hombre, la única pega que tiene con respecto al rol es que puedes cometer errores de interpretación de reglas y de tal, que son, bueno, pues que en el rol igual, con las tablas y todo. Pero bueno, queda más igual. Mucho más... Pero para el nivel al que yo juego al rol, normalmente, es mejor esto. Otra cosa es que supongo que la gente que juega muy bien al rol, o cuando veis a gente que juega muy bien al rol, las partidas estas que emiten, es otra cosa, es otro nivel. Pero la sensación de aventura, de descubrir cómo te lleva el juego... Sí, la sensación narrativa es la leche. Es acojonante. Sí, bueno, eso lo hemos dicho. Sí, meterte en el juego es algo que yo no me he vivido con... O sea, es uno de los pocos juegos... Sí, yo lo tengo todo. Es uno de los pocos juegos que me he leído hasta la letra pequeña en cursiva que viene en cada carta. He flipado. He flipado con, y a mí este tema, el Chulu, me da exactamente igual. Flipo con este juego. Claro, figúrate. Flipo. Sí, es decir, que para seguir un poquito con el tema que estabas comentando, a mí los eventos estos multitudinarios lo que hacen es me estresan infinito. Es que tú te estresas mucho con lo de hacerlo mal y con todo eso. Es una cosa impresionante. Sí. Bueno, a mí en este caso me pasa también, ¿eh? O sea, quiero decir, si vas a un multitudinario de estos, que sea un competitivo, vas a una competición de Magic, bueno, pues te dan hasta en el cielo la boca y ya está. Y depende de lo competitivo que seas tú y ya está. Pero aquí, y yo fui con un mazo que me hizo de Goiz y me decía, no era un mazo... precisamente fácil para llevar más de un año sin jugar, que llevaba más de un año sin jugar al juego, pero aún así me flipó. y quise ir con él, ¿no? Tal. Luego, además, pensábamos jugar unos días antes, pero bueno, por circunstancias mías no pudimos y tal y cual, pero claro, dices, joder, es que no quiero joderos la partida, tío, al resto. Pero, ah, si se va a conseguir y si tal y si no sé qué, ya, pero si ya no es el que se consiga, sino el que fluya, el que yo tarde más en mi turno porque no caigo muy bien en cómo hacer los combos o qué tal, que bueno, vosotros sí, ya habéis jugado este escenario varias veces. No solo es eso, del que la gente va cantando, no sé qué, 7 puntos, otro por allí, no sé qué, es como, joder, pero nosotros que tenemos que hacerle daño. Es un agobio. Buah, no sé. Pero, no, yo eso no tanto, de hecho me descojonaba. Sí que es verdad que el cabrón de Corta llegaba algunas veces a la mesa, vamos, joder, que te... Y ya le dije, Corta, tira por ahí, que si estamos tardando, más voy a tardar si estás aquí dando. Es que encima, las dos juegos que yo he tenido, hemos llegado como al, no sé, uno terminó cuando quedaba un minuto y otro cuando quedaban 30 segundos. Y eso fue, madre mía, qué puto estrés. Pero todas las mesas así. O sea, hubo una partida que menos una. Guay porque todas las mesas terminaron en el último minuto. Fue brutal. Brutal. Pero y eso estresa, quieras que no, tío, estresas. Eso estresa a todo el mundo. Si juegas peor y vas con un grupo que son súper buenos y tal, pues que oye, que den la talla y que te lleven de la mano. Eso es toda la vida, es en los juegos de multiplayer de ordenador. No, se ha ido con los buenos para farmear. Que no me refiero a que juegues bien o mal. Si es el hecho de que el escenario tiene un tiempo y que parece que no vas avanzando en el escenario. Y de repente al final empiezas a conseguir pistas, vas dando, te van diciendo, le queda no sé cuánto de vida, le queda no sé cuánto de vida. Es la magia del juego, claro. Pero sí, pero que al final te vas haciendo ya los combos cada vez mayor. La idea es que te vaya agobiando. Y claro, y te vas estresando, porque pero no solo yo, es que todo el mundo, pero es una cosa que es una circunstancia que a mí me pasa con este juego, que sobre todo estas partidas, que he jugado dos, madre mía, he llegado al final muy estresadito, ¿eh? Yo el resumen sería que a cualquiera que le mole el juego, si tiene ocasión, que pruebe un multijugador de estos. Pero que bueno, que yo espero poder seguir, o sea, hacer alguno más y disfrutarlos más. Y ya está. Muy bien, bonito Rewind. Muy bien, pues venga, reseña, Calvo. Pues nada, mi Black Friday me ha hecho comprarme a Frank West las nuevas expansiones del City of Kings. Y he metido ya en el pedidito un juego bastante desconocido, pero que el City of Kings, no sé si lo habéis probado, pero tienes un euro, bueno, es un poco de todo, es un temático, pero tiene mucha parte de euro, pero tiene un componente de puzzle bastante importante. El escenario se convierte en un puzzle, ¿no? Muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este hombre es muy bueno haciendo puzzles, porque esos puzzles los domina muy bien. Entonces ha hecho un juego que se llama Race to the Raft, carrera hacia la balsa, que son básicamente puzzles, ¿vale? Es un cooperativo y básicamente son puzzles. Entonces me llamaba mucho la atención porque los puzzles de este tío me gustan. La Isla de los Gatos, bueno, me parece que está bien, pero tampoco me enamoró. Y dije, bueno, pues ya que voy a hacer el pedidito, pues voy a meter el juego este. Y, oh sorpresa, me ha molado. Viene con una campaña enorme en el que viene con un tutorial, 4 escenarios de tutorial, luego 4 escenarios de práctica, luego ya empieza con las campañas, ¿no? Que es una sucesión de escenarios cada vez más complicados, ¿no? Una dificultad de 0 a 5. Y bueno, simplemente te plantea un escenario, tienes que poner a los setas que tienen distintos terrenos, tienen 5 terrenos distintos, y tú lo que vas a hacer es poner sobre esos terrenos cartas con diferentes terrenos, para poder mover a unos gatos por el terreno de cada color del gato para que llegue a la balsa. Sencillísimo. Cada vez que pones una... Solo en tu turno haces o pones una carta de las 3 que tienes en la mano o descartas una carta para hacer que avance el gato por el terreno que tú ya previamente has puesto para que el gato pueda avanzar por su color para que llegue a la balsa. Bueno, pues esta tontería... Bueno, aparte aquí habría que decir que cada vez que pones una carta en tu turno, cada vez que pones una carta en el tablero, metes la mano en una bolsa y sacas una loseta de fuego tipo Tetris, ¿vale? Pero Tetris un poco jodida, ¿vale? No el típico Tetris, pero fichas de estas así raritas, ¿vale? Y la tienes que poner adyacente a algo de fuego que ya haya en el tablero. Palomino. ¿Vale? Entonces, lo que va haciendo es, ese fuego se va comiendo las losetas y el territorio donde tú puedes poner cartas para que los gatos avancen. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cada vez hay menos. El primer tutorial que jugué, pues jugué así por probar a ver cómo se jugaba esto, pensando como todos los tutoriales, como tiene millones, tiene bastantes escenarios, dije, bueno, pues será una mariconada. Pues tuve que pensar, ¿eh? Tuve que pensar porque casi no llegan los gatos. Y en el cuarto escenario, casi penco. O sea, ojo, uh-huh. cuidado. Me parece que está... Y los escenarios sean nivel cero, ¿eh? O sea, ya he probado varios de nivel 1 y, bueno, le tienes que dar un poco al tarro, ¿eh? No es tan sencillo el hecho de... Porque luego también, a medida que vas jugando, te empieza a decir, bueno, ahora, en este escenario que hay 4 gatos, el azul tiene que llegar el último. Entonces tienes que empezar a pensar cómo hacer, cómo desbloquear o cómo ir moviendo unos gatos para poder poner el terreno que se quema por el terreno que ya han pasado por donde empezaban los gatos, ¿no? Para alejarlo lo más posible de la balsa. No sé, ya os digo, que luego tiene muchas más componentes que van a hacer que los escenarios se compliquen, pero de momento los 9 o 10 escenarios que he jugado, muy bien, ¿eh? Incluso algunos he perdido. La verdad es que es llamativo y suena interesante. Sí. Lo único, no, creo que me daría un toque tremendo jugar a este juego. No se mueve todo cuando pones carta, cuando pones los cartas. Un pelín. Sí. Lo estoy viendo y claro. Digo, uff. Sí, bueno, un poco. Pero bueno, si eres cuidadoso, bien. Luego tiene, porque es un juego cooperativo que dicen que puedes jugar con tus hijos, yo no lo veo, pero bueno, tiene unos... Porque claro, aquí la comunicación, cuando yo he jugado en solitario y he jugado con gente, pero la comunicación es un poco limitada. Por decir, yo me encargo del gato amarillo, yo déjame a mí el azul, a mí no me ha entrado nada. Ah, bueno, y luego las cartas, que te hay de 4 mazos. Las cartas por el anverso te dice qué tipo de terreno mayoritariamente suele haber en esas cartas. Para que tú digas, ah, pues como queremos hacer mover el gato amarillo, voy a coger de estas que parece ser que tienen mucho amarillo. Sí, minimizar ahí un poco de azar, ¿no? Sí, claro, porque no es coger carta por coger carta. No, entonces vas centrándote y luego, una vez ya has cogido las cartas y las has mirado, en el momento en que tú decides poner carta, ya nadie te puede hablar. Entonces tú decides dónde poner la carta y luego sacas una loseta de fuego y la pones donde tú quieras. Entonces, viene con unas fichas, por lo menos los escenarios que yo he jugado, que luego ya se va complicando y tienes más opciones. Viene una ficha de una chica en el que a un jugador, si tiene la ficha de la chica, la descarta y le dice, espera, lo estás haciendo mal, así no es, ¿vale? Yo creo que como lo vas a poner como lo estás haciendo, la vamos a cagar, ¿vale? Y luego tiene otra loseta que es de un gato. Esto, yo entiendo que es para jugar con niños, ¿no? Porque yo no me imagino con adultos haciendo esto. Y la loseta y la ficha del gato lo que te hace es que tú descartas esa ficha y en vez de decirle que lo está haciendo mal, le dices, miau, miau, miau. En el sentido de que no lo estás haciendo bien, pero no te puedo decir en qué la estás cagando. Entonces, pero no le puedes dar la ficha sin hacer el ready, ¿no? Tienes que decir miau, miau. No, le dijimos, está jugando con Tavo y le dije, esta ficha no la vamos a utilizar. Entonces hubo una acción, porque yo había jugado varias veces, que lo estaba haciendo mal y gasté la ficha a la chica. Le dije, tío, no pongas eso ahí porque nos estás quitando un montón de espacio para poner más losetas. Ah, sí, tienes razón. Y ya me gasté la ficha a la chica. Y a la siguiente igual, fue a poner una loseta que la estaba cagando y empecé miau, miau, miau, miau, miau, miau, con los ojos abiertos como platos, el tío, no te entiendo. Y yo, obviamente, estoy diciendo miau, ¿cómo coño me vas a entender? Y al final dijo, mira, paso de tu miau, la pongo donde yo quiero. Y la cagó estrepitosamente y no perdimos el escenario de milagro. Y era el sexto escenario. No sé, ya digo que esas cosas, bueno, pues ya es un poco... Bueno, no, pero lo que es el juego en sí, está muy chulo, ¿eh? Y la dificultad... Fíjate que lo único que me chirría es lo de la comunicación limitada, eso, lo que dices tú, bueno, pues para esto... Es que lo veo muy solitario, ¿no? O sea, que, claro, pues, que encaja muy bien de solitario, ¿no? Quizá... Bueno, a ver, la única diferencia, cuando juegas a dos, cada uno coge 3 cartas y te puedes compenetrar muy bien, porque no tiene un turno fijo, o sea, puedo poner yo las 3 cartas y luego tú las 3 tuyas, ¿vale? Uh-huh. Simplemente nos tenemos que coordinar un poco. Y cuando juegas en solitario es, yo robo las 6 cartas, pero 3 las dejo sin ver. Entonces juego con mis 3, cuando juego una, robo una de las otras 3. Y cuando ya he jugado las 6, vuelvo a robar. Pero sí es cierto que cuando juegas en cooperativo, con otra persona te da más ideas de cómo poder, porque no es tan obvio por qué gatos tienes que empezar para que lleguen a la balsa. No es tan obvio. La mecánica de lo del fuego... entiendo que una vez, o sea, habrá a lo mejor los escenarios sencillos no tienen fuego o qué sé yo. Todos tienen fuego. Tienen fuego. Y entonces, una vez aparecen las losetas estas de fuego, tú vas añadiendo las adyacentes, correcto, entiendo, se va extendiendo, correcto, y tal. Pero tienes ahí la libertad de ponerlas como quieras, ¿no? Claro, lo que pasa es que tienes que, como un Tetris, si lo haces bien, pues cuanto más Tetris hagas, más apartados se van a quedar donde estén los gatos. Y luego también decidir, si pones muchas losetas para hacerte caminito con los gatos, son muchas fichas que sacas. Entonces tienes que pensar en algún momento en avanzar el gato para no sacar ficha, porque cuando tú avanzas gato no sacas ficha. Entonces, a lo mejor no es el movimiento todo lo último que querrías. Porque el gato recorre todo, o sea, si está en el verde, todo lo que pueda correr, recorrer por el verde, ¿ok? Haz todo lo que tú quieras que corra del verde, porque luego también no tiene por qué avanzar todo, porque a lo mejor luego tú tienes que pensar que las cartas que vas a poner son de 3x3. Luego enlaza con el morado. Tienes que pensar cómo poner la carta, o sea, porque a lo mejor le haces mover tanto que luego no te permite poner una carta de 3x3. Vale. Pues, o sea, pero él coge una de las 9 losetas adyacentes, no, perdón, 8 espacios adyacentes, ¿no? Y por ahí tira todo lo que quiera de ese color. Todo lo que tú elijas mover. Está chulo, sí. A medida que va avanzando, cuando llegas a los escenarios avanzados, no te permite avanzar el gato más de 5 casillas. Está más limitado. Que eso también está bien porque, ya te digo, hacer que avance 12 es que has puesto varias cartas seguidas y has hecho que avance el fuego 4 veces seguidas. Y el gato sigue estando en la salida, entonces tampoco tienes tanto espacio para poner fuego. Ya os digo, que el juego me ha sorprendido para bien bastante porque no esperaba gran cosa de él y de momento lo tengo ahí y me entretiene mucho. Y aparte es fácil de sacar, quiero decir... Que tú vienes a mi casa, te saco seguimos por el escenario que voy, lo pillas a la primera, vamos. ¿Sabes? Que a las 2 losetas que has puesto ya ves el mecanismo y ya sabes o piensas cómo debería de ser. O sea, bien. Muy bien. ¿Has probado otro juego de este tío que se llama Badoran Gardens? No. No, sé que existe, pero no le he prestado mucha atención. No, que tiene... O sea, tiene cosas que lo recuerda, por supuesto, una especie de gato en la portada, que no sé cuál es la filia que tiene este hombre con los gatos, y losetas de terreno así también de 9 espacios, tal, no sé. Bueno, por si acaso no lo habías bicheado, que le dediques una de las 3 horas diarias esas que dedicas aquí en BGG. Pues esa es mi reseña del juego. Muy bien, pues tiene buena pinta. Bueno, me lo dejo. Estoy hablando de Estenia Mutuado. Creo que se llama Race to the Raft para recuperar. Race to the Raft. De Frank West, el diseñador del City of Kings, el juego más conocido. Bueno, ese junto con el Isla de los Gatos. Muy bien. Sí, yo creo que aquí ha sido más conocido el Isla de Gatos, ¿no? Sí, bastante más. Bueno, vale, pues Preacher, reseña. Venga, pues yo voy a hacer una reseña muy actual. Yo en la línea que nos caracteriza en este programa, este año que ha sido quizás en Essen el año del White Castle, pues yo me decidí ya de una puñetera vez, ya que no conseguía jugarlo con nadie, a pillarme el de Red Cathedral. Pablo, creo que no lo has jugado, ¿no? Y está boteado. Asiente. No jugaba ni Red Cathedral ni White Castle. Vale. Tú sí, ¿no? Calvo, por lo que te vas a sentir. Bueno, pues Red Cathedral. El juego tiene ya como 3 años o por ahí, es de la gente de Yamadais. Y es un euro que la verdad es que se ha consolidado bastante. Tanto yo creo que a nivel de partidas, en montaron un torneo bastante grande, como a nivel de ventas. No sé si calificarlo ya como un evergreen de estos de Devir, pero bueno, el juego es un euro, yo creo, de peso medio para hasta 4 jugadores, con una mecánica principal de rondel. No me voy a meter mucho en las mecánicas, porque creo que se ha hablado de este juego por activa y por pasiva. Que me interesa que lo mire. Pero vamos, fundamentalmente somos constructores, estamos construyendo la catedral y la hacemos entre todos, pero bueno, tenemos según el número de jugadores unas cartitas que componen como un plano de las torres y nosotros lo que vamos a poder ir haciendo es una de las acciones es reservar una de esas cartas que tiene unos requisitos en recursos que luego vamos a tener que conseguir en ese rondel. Vamos a poder construirlas en el momento que un jugador consigue construir sus 6, porque puedes hacer un máximo de 6 partes de la catedral por jugador, se detonaría al final de la partida. La mecánica principal es un rondel, que lo que vas teniendo es unos dados de colores que van a estar puestos. El rondel, si mal no recuerdo, tiene 8 espacios y la acción para conseguir los recursos en ese tablero común es que tú coges el dado y lo avanzas tantas posiciones como esté marcando el dado. Es decir, coges un 3 amarillo, pues coges el dado amarillo, pum, pum, pum, lo mueves 3 veces, vas a caer en una sección que te va a dar recursos, te va a dar tantos recursos como dados haya acumulados en esa sección, ¿vale? Hasta un máximo de 3. Y luego es muy, muy converito, porque tienes más acciones que puedes hacer ahí al caer, no solo coger esos recursos, sino en cada uno de los 4 cuadrantes hay unas cartas que se modifican cada vez, interviene, pues eso, pues si hay más dados que vas a multiplicar el número de recursos que puedes coger, pero también tu almacén de recursos es limitado, que eso va en tu tablero personal. Y con eso, y esos recursos luego tienes la acción, o sea, una acción es reservar cartas, otra acción es conseguir recursos, que es la más compleja, digamos, que es ir a ese rondel a conseguirlos, y la tercera sería construir, que es llevarlos a tus cartas. Una de las cosas que me gusta y que están muy chulas es que, pese a ser un euro como muy clásico, es que tiene unos puntitos de interacción muy chulos. Porque cuando tú construyes solo puedes llevar 3 recursos como máximo. Es decir, yo tengo una carta que me pide 2 de oro, 1 de madera o 1 de ladrillo. No la voy a poder hacer de una sola vez, ¿vale? Eso lo primero. Entonces puedo ir metiendo ahí poquito a poco tal. Y una de las interacciones chulas que tiene es que cuando tú construyes la pieza, además puedes decorarla. Hay unas piezas de decoración que si es en son puertas, una cruz si es arriba del todo, y lo otro creo que es un ventanal, si mal no recuerdo. Tienes un recurso que son gemas que tú podrías añadir a eso. ¿Para qué? Para conseguir puntos extras. Pero está hecho de tal forma que si tú gastas, como solo puedes poner 3 recursos cuando vas a construir, si tú gastas, si lo dejas a 1, ¿vale? De construirla, podrías meter el recurso que te falta más 2 gemas para decorar. Eso te da una serie de puntos. Pero si la dejas construida y te arriesgas a que te vuelva al turno y le metes 3 gemas a la decoración, te dan muchos más puntos. Pero claro, en esa ronda alguien puede llegar y decir, espera, tú te has reservado tal, pero las decoraciones te las puede poner otro. Entonces, está ahí el punto de buitreo. Que además influye en la puntuación final de la partida. El tema de que al final se puntúa por mayorías en cada una de las torres, eso interviene, o sea, le da una interacción, aparte de que el que coloca la decoración se va a llevar los puntos, entonces tú puedes haberla construido y el otro te llega y te coloca la decoración. Entonces tienes ahí esa decisión. Y luego hay otra cosa, y es que tú vas reservando cartas, tú puedes reservar todas las que quieras hasta tus 6 sin construirlas, pero si alguien construye en tu misma torre por encima tuyo una carta que se haya reservado previamente, también te penaliza. Entonces tienes ahí una tensióncita bastante chula de, espérate, que como este consiga terminar esta, pues eso, temáticamente, yo estoy aquí abajo en los andamios y este tío ya me está construyendo por arriba, pues bueno. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece que bastante merecido, o sea, sí. Yo me alegro de que Calvo, que lo ha jugado, también le mole. Y luego hay una expansión que realmente... ¿Tú has jugado con la expansión? No. Es que yo con las poquitas partidas que llevo ahora mismo tampoco es que me apetezca. Me parece que está como muy redondito el juego, así... Eso pienso yo. Está. Entonces, bueno, lo probaría, pero no me llama a priori la atención muchísimo de decir, a esto le tengo que pillar la expansión. No sé, es que sí, es cierto que no le pide expansión este juego. Es que es justamente eso, yo pienso lo mismo que tú. Es un juego que está muy bien hecho, muy bien parido, muy redondo, muy bien cerrado. Muy bien, tiene la duración que tiene que tener, la interacción perfecta, la construcción, muy bien. Sí, y luego, que parece una tontería, hay mucha gente, joder, es que claro, es que con la coña de que la caja es pequeña y que el precio, pues chico, pues está guay también que tengas un euro de este estilo y que te ocupe poca caja, que te ocupe poca mesa y que sea barato. Entonces, pues bueno, pues lo entiendo. Lo no de la expansión. Si... Perdón. No. Que no sé si lo has comentado, pero con el rollo este. Si merece la pena tener los dos. White Castle todavía no lo he podido probar. ¿Cómo, a qué te refieres? ¿De que si uno quita al otro o que si tienen cabida los dos? Claro. Bueno, yo es que... por... ¿Has jugado White Castle ya? Sí. Bueno, a mí White Castle lo he jugado, no sé si una o dos veces. Me parece que está... Ah, no, lo he jugado una vez a 4 y es infernal. Ya os digo que a 4 no lo juguéis. Porque como tiene orden de turno y te vas posicionando, el juego está hecho de tal manera que el último en posicionarse, por muy buenos dados que tenga, no le van a servir de nada. Y es muy difícil salir de ser último. Entonces, yo me vi lastrado continuamente a remar sin remos, sin poder hacer nada, cuando los primeros iban con bando y con bando y con bando. A tres, creo... Vamos, te quedas de aquí a Lima con el otro, ¿no? No, pero puedo ver, pero White Castle está muy bien, ¿eh? En serio que está muy bien, pero creo que cuatro no es su número. Creo que cuatro no es su número, y menos para una primera partida. Matres puede estar muy chulo porque también tiene cierta interacción y está muy bien. Pero de todas maneras, por muy bien que quedase a dos o tres, no creo que le quitase el puesto a Red Cathedral, porque Red Cathedral me parece que es muy, muy buen juego. De verdad, es un juego que recomiendo y que si lo podéis probar, probarlo porque merece la pena. O está muy bien. Ya te digo, yo he estado mucho, bueno, pues los años que tiene el juego, que creo que son tres ahora. De esto, lo hemos comentado, de hecho, varias veces en el grupo, joder, no tenéis ninguno, ¿no? A ver si tal. Y ya fue volver de Essen y decir, joder, macho, es que, pues nada, pues me pillé una copia y ya está. Lo de la expansión, sí que es verdad que no la hemos probado, a mí no me lo pide. Seguramente habrá gente que sea lo típico de decir, después de probarla, no vuelves a jugar sin la expansión. No he oído nada, yo no... Pero no lo pide, la verdad. A mí tampoco. Muy guay. Pues traerlo un día de estos, porque estás hablando de que llegue una hora o algo así. No llega. Muy bien, es que está muy bien medido. Y por sí, eso que digo. Sí que es verdad que no sé si llamarlo AP, pero sí que es el típico juego que, vale, tienes que pensar tu turno, pero tienes que pensar dos o tres opciones, porque sobre todo si tu acción va a ser reservar una carta, pues evidentemente te la pueden pisar. Si tu acción va a ser construir, no pasa nada, la haces y ya está. Pero si tu acción va a ir en el rondel va a cambiar cuando te llegue. Entonces, porque tú coges, mueves los dados, haces las acciones del sitio y del sector donde hayas hecho, lo que os decía, ¿vale? Si yo muevo un dado y solo está ese, me llevo los recursos por uno, por dos o hasta tres. Los dados del sector donde yo hago la acción, lo último que hago es volverlos a lanzar. Entonces, pues ya, o a lo mejor yo quería mover el azul que tiene un 2 y ahora ya no lo tiene. O sea, es el típico juego. Con ese dado ya no llego a la casilla que yo quería, entonces ya no me sirve. Es el típico juego que te cambia bastante el tema. O sea, bueno, pero es que es eso, es una interacción indirecta también, eso, ¿no? Entonces, pues bueno, está muy bien. Sí, tiene cierto AP en el sentido de que te han quitado la acción, pero bueno, que dices, bueno, pues hago otra. O sea, no te machaca todo el turno, tienes opciones. Sí. Sí, esto está bien. Muy bien. Pues nada, tendré que probarlo al final. Sí, lo tienes fácil, joder. Es lo que te decía, que un día estos de sesión de juegos breves, pues este puede encajar muy bien, la verdad. Muy bien, pues eso es Red Cathedral. Yo no tengo reseña ni nada. No sé si queréis algo más o pasamos al Fast Forward. Y, teniendo en cuenta que no sabemos si esto se ha ido al garete, lo mismo es buena idea. Por lo mismo, ahora tenemos un programa de 6 minutos. No sé, vámonos. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué decía, Calvo? Yo no tengo más reseña, en realidad. O sea, que... No, yo no me había preparado ninguna más. O sea, podría hablar de juegos infinito, pero no, ya con esto vale. Vale. Yo, Fast Forward, lo que tengo es el Detective Cities Angels, que me llama mucho, ya sale ya. De hecho, Calvo aplaudé porque hubo un momento que no sé si lo puse en Twitter o qué, que dije que me lo iba a pillar o lo comenté en algún lado y fuiste tú el que me dijo, para, que lo saca más que Oca. Y porque estaba a punto de pillarme el típico, yo qué sé, que venden Wallapop, Kickstarter... 29 euros, de diciembre, todo, el 29 de diciembre. Sí, y nada, lo tengo ya ordenado, iba a decir, pedido. Reservado. Reservado. Y no me acuerdo ni cómo era. Sé que en su día me flipó y como ahora estoy súper desconectado, no me acuerdo ni cómo funcionaba. Pero me llama la atención. Yo le tengo bastantes ganas. Pero justo lo hablaba hoy con Michael en la tienda, que este tipo de juegos de narrativos, investigación y demás, a priori me llaman por lo general muchos, pero sí que es verdad que ha habido muchos bluff también. Espero que este no sea el caso, pero... Hombre, a mí lo que me da miedo es que sea que haya que enlazar, que seguro que hay que enlazar partidas, no sé qué, ¿no? ¿Sabes? Que me pase como el Mind Management, ¿sabes? Que dices, vale, juegazo, pero ¿cuándo vas a jugar? Sí, como justo, para coger soltura justo. Con esto, ¿sabes? Sí. Sí. Entonces, bueno, yo voy más por el rollo tipo, ¿cómo se llamaba? El de Trebicheck, el Detective, ¿no? Sí, era Detective también. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que tampoco me he enterado mucho del juego, pero yo creo que son casos No, cultos, ¿eh? No. Pero no digo que se parezca, sino que a mí de entrada, es un tipo de juego que me llama, todo lo que sea juegos de deducción, así un poco narrativos, y casi más de, o sea, de deducción de este tipo, no de deducción tipo un Turing Machine, que es por descarte o tal, sino como algo un poquito más realista, yo qué sé, un... Mismamente historia, un... narrativo. Sí, narrativo, yo creo que se parece más al Sherlock. Pues, son tipos de pues son juegos, pues eso, Sherlock, este, el Detective, Suspects, incluso Unlocks, si me apuras, pero que pueden, o sea, que son juegos que a priori me llaman, pero que luego hay que ver si te encaja, si te funciona, si lo que sea. Pero yo me he enterado hoy del precio, que me lo esperaba horrible, porque sí, cuando salió este salió por los 100 plus y lo han sacado por un PVP de 90, me parece que fantástico, muy bien. Sí. No sé, creo que es 100, ¿eh? El PVPR. Ah, yo es que lo he visto en una tienda online por 90, me ha parecido que estaba... Claro, sí, pues era lo típico. Vale, 100 se queda 100. Vale. Muy bien, pues ese es el mío en principio. Ah, y luego me llama la atención... ¿Cómo se llama el del gato? El Cat in... No Cat in the Box. Cat in the Box, de Bazas. Ya me está viniendo. Pero sí, ese me llama la atención, pero luego hablo también un poco de... Más. Vosotros. Yo... espera, que está cogiendo aire, tú. Aguántate. No, es que, pues, es que yo puedo. Aguántate las navidades que le esperan a este tío. Es que de cada sección podría hablar media hora. Que yo hoy he hecho pedido porque ha salido el... Donde yo suelo pedir. Hoy también, ¿quieres decir? No. Pensaba que ya había terminado mi periplo de compra de juegos este año. Pues no. Me tiene que venir en este pedido. Este viernes me vendrá el My Island, que lo espero desde hace meses, ya por fin DeVir lo suelta y me apetece muchísimo porque el My City me flipó, así que se le espero con mucho ansia. Tengo que buscar grupo, pero bueno, se le espero con mucho ansia. Pero he metido en el pack algo que no me esperaba, los dos que no me esperaba. Uno es el Age of Innovation, porque este le iba a sacar maldito, pero sigue poniendo en su web primer trimestre y soy un ansias y encima no requiere de idioma. Entonces he visto que mi tienda favorita lo tenía, lo ha puesto hoy, lo ha colgado, así que le he dicho, tráeme, mándame uno ya. Así que el Age of Innovation, que es una versión mejorada, digamos, con algunas cosas nuevas al Terra Mística, pues a ver si ahora ya por fin, después de muchos años de la afición, logro entenderlo y mi cabeza hace clic con ese juego. Así que digamos que es un poco, me lo vuelvo a comprar. Y el otro que renegué, dime. Lo diré, Terra Mística ya tuvo una reimplementación, que no me sale ahora el nombre, que era espacial. Sí, el Gaia Project. ¿El Gaia Project? ¿Lo jugaste? Project y, sí, también, no me gustó nada. Y tampoco te hizo clic. No me gustó, pero es que eso no me gustó nada, pero a mí el tema del espacio no. Y luego han sacado uno recientemente que es el Terra Nova, que es una simplificación del Terra Mística. Correcto, como vale. Hablábamos antes. Sí. Es muy simplificado, muy simplificado. Y el otro que me he comprado, renegando de italianos, es el Nucleum. Porque al final he oído muchas, muchas cosas buenas de este juego y digo, bueno, pues como tengo espacio en las estanterías, vamos a llenarlas otra vez. En habiendo espacio. Con basura italiana. Y he dicho, venga, el Nucleum para adentro. ¿Qué es lo único que no me gusta del Nucleum? O sea, me fascina lo de los trenes y tal y cual. Me recuerda mucho al Brass y juegos así, que a mí me flipan. Pero lo único que no me gusta es que en la portada pone que el modo en solitario lo ha hecho el David Turchi, que me pone de los nervios el hombre. Así que, bueno, me lo he comprado. Tiene un peso de 4 y 3. Sí, porque... Así que, bueno. Modos solitarios de este tío... Ya, son un ordenador. Suelen ser de tablas, ¿no? Claro, de decisiones, sí, tío. Si haces esto, si sale esto, coge lo otro. Y si no, ¿qué? Entonces, ¿qué haces? Que Entonces, bueno, para mí no es una garantía de que... Es que no me quiero imaginar... En un juego de ese peso, ¿cómo será el solitario de este tío? Bueno, yo me lo he pillado. Recuerdo intentar jugar al Blitzkrieg con el solitario, que si mal no recuerdo era de este tío. Y madre mía de mi vida, el parto la burra. Sí. Es. Algunos están bien, se pueden jugar, pero hay otros que son telita, ¿eh? Y el otro fast forward que quería hacer era... Me he pillado... Tengo un juego que no me gusta mucho, que es el Arnak. A todo el mundo le gusta, a mí no me gusta. Las ruinas de Arnak. A mí me gusta. Pues, a mí me gusta, sí. Pues no me gusta. Lo tengo ahí. No te gusta, pero te has pillado la última expansión, ¿no? Bueno, no, porque mi tienda todavía no la tiene, la última expansión, para ya jugar la campaña, jugarlo en solitario, a ver qué tal. Pero mientras tanto me he pillado la anterior, que es el de los líderes. Y el inserto organizador y las fichas. No, tanto, tanto no. Y porque como había sitio en la caja, pues me lo he comprado. Y mientras haya sitio en la caja, pues puedo pillar expansiones. Y nada, lo he probado hoy, que es lo que quería decirte con un rewind, volviendo al tema anterior. Y lo he estado probando esta tarde con un líder y bueno, pues bien, bien, me parece que está bien. No sé si estoy jugando bien el bot, pero... Puedes acceder hasta a punto de hacer con el mismo juego Edget, Rewind, reseña. Lo veo. Podría ser posible, sí, es posible. Veo el Edget. Y con el criterio que tengo... Veo el Edget barra reseña en el próximo programa, sí. Qué retraso más grande tengo. No creo que lo pueda Jack tan rápido y tan fácil porque yo me lo compré de los primeros y lo tengo en inglés. Todas las expansiones me las he comprado también en inglés, ya para rizar el rizo. Así que, bueno, pues no digo que no me haya... No es que no me haya gustado, me ha parecido que está bien, pero me ha vuelto a pasar lo mismo cuando ya he terminado el último turno, quinto turno, ya se ha terminado todo, me queda dinero. ¿Qué haces? Compras cartas compulsivamente por punto de victoria. Ya está. O sea, es que me parece una mecánica tan estúpida. No sé, si te sobran recursos, tanto brújulas como dinero, lo único que puedes hacer al final de la partida es comprar cartas por punto de victoria. Bueno, pero escúchame, eso primero, que lo podrías haber gestionado mejor, y lo segundo, que es... Tienes que comprar... Se ha quedado congelado. Tienes que comprar las cartas cuando podrían coger y decir, igual que en 800.000 millones de euros, coger y decir, pues por cada recurso que te sobre o por cada moneda que te sobre un punto, o por cada tres un punto, o lo que sea, el ratio que sea, ya está. Si es que es, pero a mí no me gustó que es subir en tracks. O sea, lo vi demasiado abstracto para lo que es, pero bueno. ¿Y has jugado... Es un juego de subir en tracks. ¿Y has jugado la campañita que hay en solitario para esto? A ver, la campañita no la he jugado, porque como tampoco domino el solitario, pues tampoco... Pero bueno, ahora cuando venga salga la campaña... solitarios sí. Mucho, ¿eh? También yo te digo, no me gusta mucho jugar a solitarios de euros per se. O sea, por ejemplo, el Nucleum y todos estos... Mola. Este, yo no soy de jugar en solitarios, sin más, y este me lo hice... Sí, por eso, que lo que quería era recuperar un poquito el juego, a ver qué tal, y probar algún líder de estos, a ver qué tal me iba, y bueno, ya probar la campaña cuando me venga. Recordaros que cuando sacaron el juego, los dos autores publicaron una mini campaña de cuatro escenarios de rescatar al profesor, que se puede descargar tanto en su web como en BGG. Y lo que han hecho con esta segunda expansión es plasmar en bonito la campaña que ya hicieron en su momento en gratis, más dos escenarios más. O sea, la campaña abarca seis escenarios en vez de los cuatro. O sea, que no es algo distinto. Trae más cosas, la expansión esta. Sí, trae otros dos personajes nuevos, más cartas y tal. Pero que a lo que voy, que si el que está pensando que la campaña es distinta a la que ya se publicó en su momento, no, es la misma, mejorada con dos escenarios más, pero es la misma. O sea, que no es una campaña totalmente distinta. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale, Preacher? Pues yo tengo cositas, porque yo compro menos, pero últimamente sí me han llegado regalitos. Vamos, regalitos, autorregalitos. Aunque yo ya lo probé en su día, Obsession está ahí, que creo que Pablo te apetecía probarlo, ¿no? De hecho lo estuviste ahí marajando de pillártelo tú, hasta que dije que yo me lo iba a pillar y dijiste tú, pues Anchas Castilla. Me ha llegado ya también el... Lo diré, de Unmatch. Lo de Unmatch, sí. El Adventure, ¿no? Sí, el Adventure, Unmatch Adventure Tales to Amaze. Que no me lo. Te iba a decir, no me lo traje de Essen. No sé si en Essen se podía comprar. No recuerdo ahora, pero bueno. Creo recordar que no, te ha llegado en inglés. Que es sí, sí, sí, no, yo lo pillo en inglés y que no empiece la gente a sacar las antorchas, que esto sale ahora para Navidades en castellano. A mí, yo lo tengo ya, enero. Lo pillo en inglés. La pillo en inglés. Sí, enero esperamos que antes de Reyes. Bueno, y supongo que quien más lo espera es TCG. Y también ya puestos en inglés me ha llegado el Handout de Stalingrad. Así que, ¿Cómo vas despacio? Pues bien, porque las gallinas que entran por las que salen, pero esto es como un parking de Callao ahora en plena Navidad. El cartelito de completo, claro, claro. Sale uno, entra otro, pero... Pero lo malo es eso, lo que hablábamos el otro día, que sale... Hombre, el Stalingrad es un cajote. Sale el Red 7 y entra el Stalingrad, entonces aquí algo no cuadra. Claro. Pero no, bueno, pero sorprendentemente yo no me había, o sea, es que apenas le hice caso en Essen porque sabía que lo iba a pillar en retail tranquilamente, pero el me ha sorprendido el cajote del de la Match, ¿eh? Sí, es grande, es grande, sí. Es grandecito, sí, sí. Así que nada, esas cosas. Muy bien. Tampoco. Venga, y follows y unfollows. Yo tengo un unfollow que es precisamente al Cat in the Box este, que me parece una pasada, 25 euros un juego de bazas. ¿Sabes? Por muy... O sea, no... Vale que le pongan que si tablero doble, que no sé qué, lo que tú quieras, pero... No estoy de acuerdo contigo. Cuando lo abras y veas las fichas acrílicas, los tableritos troquelados y tal, vas a decir, igual, 50, sí, tenía que haber pagado 50 por este juego. Claro, y si vinieran fichas de Swarovski, pues serían 90 euros, pero ese es el problema. Eso es de lusificar, claro, además. Claro, si la historia es eso, si hace falta o no, ¿no? Es a lo que vas tú. Claro, más que... ese es el asunto. Es que estás cogiendo y al final estás... bueno, la caja no es muy grande, por lo menos, afortunadamente, no. Pero que al final... Cállate, que hemos tenido suerte, que maldito no ha decidido sacar la Big Box Essential Edition Deluxe de mierda. Había una versión porque más... sacaron más... en Kickstarter, porque esta caja, que es la que tú vas a tener, que es pequeñita, es bastante... han sacado una Big Box... de locos, pero con, es que es absurdo. Pero que con los componentes viene en Game Trace, las Game Trace vienen los componentes de cada sí. jugador dentro de unas Game Trace, que dime tú, ¿qué coño necesitas eso? Que es, sí, nada, es más que... un gato de peluche, más no sé, o sea, un cajón. Sí, la historia de esto es que, madre mía, mira, el que se me viene a la cabeza que hicieron exactamente lo mismo, y eso sí llegó a retail, fue el Ratlands este hace bien poquito. También lo... Que venía el juego dentro del otro. Sí, sí, o sea, directamente, y que si unos tableros sí. de neopreno, que si no sé qué tal, y claro, bueno, pues eso, lo que hablábamos en el anterior programa, le veo mucho más sentido a que te saquen una versión de 200 pavos del Burgundy, que a lo mejor, por lo menos es un juego ya más que comprobado, que no esto. A mí me parece ridículo un juego de bazas, es como si el Skull Kings ahora le metes un gorro pirata y cobran 30 euros, pues no, tío. Pues ya, yo pero, entro, tío. Pero vamos... Claro, pues eso. Pues que tú de pirata estás que me robas el tesoro, Calvito. Esto es así. Pues eso, ese es mi unfollow. ¿Tenéis alguna cosa? O... Venga, yo voy a dar uno esta bueno. Esta sección todavía me estoy haciendo, no consigo... Lo haces durante el programa, ¿no? Para dar por saco, vale. Yo voy a dar uno bueno que se me lleva quedando aquí en la recámara bastante tiempo. Y es a una, la youtuber. Yo creo que igual algún otro se ha llevado ya alguna vez. Y es que esta chica hace fundamentalmente tutoriales, así como bastante directos, rapiditos y tal. Y hace algún tiempo, ahora estoy un poco desconectado, no me da mucho la vida, pero hace algún tiempo vi que se había dedicado a hacer tutoriales en plan de la pocha, la escoba, el parchís, el bagamón, o sea... Juegos, te lo juro, hiper mega clásicos. Y sí, sí, tal cual. Y dices tú, joder, pues, ¿qué quieres que te diga? Tendrá una pila de visitas más que cualquier otro. Eso seguro. Y no sé si la idea lo ha hecho con la simple idea de difundir ese tipo de juegos o de conseguir una pila de visitas, en cualquier caso, mis dieces. O ya sea porque le mola o porque es una crack del marketing. Pero viene a cubrir un hueco que no te puedes imaginar la cantidad de gente que te viene preguntando que si cómo se juega al parchís o que cómo se juega al backgammon. Y pues no sé, me resultó curioso y me pareció una iniciativa bastante guay. Así que nada, mi follow para los tutoriales de juegos hiper mega clásicos de toda la vida. Vale. Bueno, y como la cosa está tranquila, yo voy a dar un unfollow o otro para... Lo tengo apuntado desde hace tiempo. Para ganarme amigos. Y es el tema del lenguaje... No sé cómo lo harán en español, pero en la promoción que salió en inglés del Star Wars Unlimited, este que es Fantasy Flight, con el tema del lenguaje inclusivo. No. O el lenguaje moderno este. ¿Y por qué lo digo? Ya porque ya no es un tema político ni leches. Pero salía una carta que era elige un jugador, choose a player, y entonces punto, y ponía they, no sé qué, hace no sé qué. Joder, me parece, para un juego, o sea, yo me imagino Magic con lenguaje inclusivo y la cantidad de confusión que puede generar. O sea, un juego donde puede haber tanto tema precisamente de interpretaciones, ¿sabes? Y del wording, ¿no? Que dicen los ingleses. Sí. Menudo jardín. O sea, me parece que... o sea, que supongo que tendrán ahí a 10 personas solo solucionando eso, ¿sabes? Pues ya pero me parece que ya de por sí esos juegos son complicados y ese... Sí. Oye, esto se refiere... Cuando dice el jugador, ¿puedes ser tú mismo o tiene que ser el adversario? O es que, ¿sabes? De ese tipo de cosas, en estos juegos es el pan nuestro cada día y siempre pasa que siempre son confusos. A pesar de todo eso, pues encima si lo haces en... Eso en inglés... Y en castellano ya, que es el doble rizo, ¿sabes? Porque en castellano es mucho más complicado que en inglés, porque allí ponen el day y anchas Castilla, suena igual. Pero aquí... Pues no lo sabía, entonces, que habían hecho eso. Yo lo vi en una promo de un vídeo que salía, y salía una carta que era eso, que era choose a player, day, yo qué sé, draw a card. Y es como, bro, elige un jugador, ellos roban una carta. Es como, bro, ¿sabes? Vale. Yo lo siento, sé que hay gente que está muy metida en esto, yo no, evidentemente, pero bueno. Pero en este caso es que creo que puede ser muy problemático. O sea, sí, claro que puede ser muy problemático. Creo que será muy problemático, pero bueno, pues nada, pues ahí veremos si triunfan o no. O sea, yo lo que no sé es hasta qué punto te sale el tiro por la culata, porque entiendo que eso es por querer hacer las cosas, no sé si bien o si, no sé, o sea, hacerlo hiperpolíticamente correcto, pero, sí, que es meterse en un jardín sobre esto, pero es que me da igual. Pero es que no sabes hasta qué punto la vas a liar más. O sea, yo, por ejemplo, Arkham Horror ECG es una de las principales pegas que le pongo al juego siempre, y es que con todo este tema del wording de tal, igual, cuando te quieres dar cuenta estás haciendo algo mal. Pues, claro, es que imagínatelo. Es que a lo mejor. Yo quiero pensar que cuando se han metido en este jardín es porque creen que lo pueden controlar, pero en un juego competitivo de cartas, expandible, coleccionable, o sea, tiene todo para que sea un problema gordo. Claro, eso, porque es que van a intentar agradar a una mayoría de un colectivo, pero que al final pueden dañar la propia experiencia del juego. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Es un lenguaje al que la mayoría de la gente no está acostumbrada, que queramos o no, no es un lenguaje de uso común, y lo estás metiendo en un tema de conflicto de árbitros, ¿sabes? Entonces imagínate que ¿sabes? Que me imagino a los del fútbol y el VAR, y que el del VAR le habla al árbitro en lenguaje inclusivo. Pues penalti, no penalti, al final es un lío del carajo, porque no se entiende. Bueno, pero al final yo creo que eso al principio, luego te haces y ya está, pero es igual. Pero en eso que queda escrito y que lo tienes que leer y puede dar lugar a miles de interpretaciones... Yo lo veo problemático. Uf. Y en inglés, problemático. En castellano, me parece imposible. Yo solo quiero decir, para este tema, yo solo quiero decir, suerte en la vida. No digo más, porque suerte en la vida. Sí, me parece... Bueno, pues el jardín ese yo no... Ese es mi unfollow porque no. Primero, no, o sea, en realidad a mí personalmente no me convence y me resulta incómodo leer y tal. Sé que hay gente que lo prefiere porque, yo qué sé, por las historias. Me parece bien. A mí personalmente no me gusta. Porque soy egoísta o lo que sea, vale. Pero, aparte, me parece, en este caso concreto, o sea, si fuera, yo qué sé, que el manual del Kailus está escrito así, pues mira, pues vale. Pero en este caso en concreto me parece muy... No, yo creo que lo que no te gusta es el hecho de que pueda verse mermada la parte de poder entender el juego. No. Bueno, sí, a mí me incomoda porque no estoy acostumbrado a leer así. Me ha pasado con algún manual de rol que he cogido que estaba escrito de esa manera. Algunas cosas en femenino, otras en masculino, y era un lío tremendo. Y me resulta muy incómodo leer así. Y luego yo tengo mi propia opinión acerca de estas cosas, que creo que muchas veces son de cara a la galería, etcétera, que son temas promocionales, y que, bueno, pues igual que existe el greenwashing, ese que le llaman, pues también existe, no sé cómo es el término para estas mierdas. Pero esa es mi propia opinión, que ahí no tiene que ver. A mí personalmente me resulta incómodo leer así, porque muchas veces es incongruente, porque es tan difícil de hacer. Encima viene del inglés. Sí, pero que muchas veces se ve que es forzado y que es por lo que dices tú, por un tema de imagen, por querer quedar bien. Tienes que traducir y mejorarlo. Es que en castellano es mucho más complicado. Que cuadre todo. Es que por eso suerte en la vida. Y entonces, en un lenguaje, en un tema complicado como es un juego competitivo de cartas, me parece. O sea, bueno, oye, ole sus... A mí la gente valiente, ole sus pelotas, con perdón. Ah, no, lo que sea. Pero me parece un riesgo importante, ¿sabes? Bueno, pues ese es mi unfollow. Ya está. Pues nada, pues nos despedimos en la cumbre. Si es lo importante es que corres tú ahora mismo. Bueno, ya no entro en Twitter. Yo tenía un follow, pero si hago el follow que quiero hacer, vosotros me hacéis un unfollow y no vuelvo más al programa, ya te lo digo. Feel free, ¿eh? No, simplemente que bueno, es un poco... Moña, sí. Sí, es una moñada lo que iba a hacer. No suelo hacer esto, entonces, pero... Estás obligado. Voy a hacer un follow a Cuatro Dados y a Melmac, que lo han pasado bastante mal, han tenido una rachita un poquito chunga. Y bueno, pues desde aquí mi apoyo y un abrazo, pues, por la recuperación y por volver otra vez a respirar y a volver a estar en la vida activa, porque la verdad es que cuando las cosas vienen mal dadas, hostia, se pasa muy mal. Y cuando ya vuelves a ver la luz, pues está guay que hay mucha gente en Twitter que les ha, bueno, pues eso, que les ha dado palabras de ánimos. Y bueno, por desde aquí, desde mi rinconcito, dar una palabra de ánimo para Cuatro Dados y Melmac, que lo han pasado bastante mal en los últimos meses. Así que eso, mi follow. Pues muy bien, y porque te vamos, está bien. O sea, ahora es vaya forma de llamarnos canallas y gentutas sin llamarnos canallas. No, primero tú te has metido en un jardín que flipas y luego ahora queda el bien. Claro, y encima dice que le voy a echar por buena gente. Pues mira, ¿sabes qué voy a hacer yo para rematar todo esto? No decir nada, porque esto ya no tiene arreglo, así que nada, así se queda. Ok, pues muy bien. Pues nada, venga, aquí lo dejamos. Me despido, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Nada, y un Gabriel. Vamos, nos vemos el año que viene. Chao. Hasta luego. Pues esto ha sido todo por el programa de hoy. No sé si estas intros suenan mal, pero estoy en ello. Volveremos cuando sea, yo supongo que ya en 2024, que tengáis buenas fiestas, salida, entrada de año y todo eso. Aunque no se sabe, ¿sabes? Porque aquí como vamos un poco por libre, lo mismo nos da por grabar otro antes de fin de año, pero no creo. Espero que en el próximo pueda estar Gabriel y nada. Just trying to wag my head.